Hey. Hey. Me debo de escuchar yo hasta acá, ¿eh? A ver, chame. Súbele casi todo. ¿Aquí al micro? Uh-huh. Ahí está. Hola. ¿Sí me escuchas bien? Obviamente, bueno, sí, más o menos. Más o menos, sí. Hey. Hey, hey. Hey, hey, y entonces, claro que se escucha. ¿Y la música, amigo? Bueno, tu música. Estoy subiéndole mal. Siempre el go. Y la foto. A ver, ahí va la música. Por ahí vas a escuchar un pi. ¿No le subas todo, sí? Yo siempre le subo todo aquí. Ah, va. Hey. Hey. A ver, habla. Hey, hey, hey, hey, bubu. Hey. Oh, yeah. Guess who is the mayor of the Funer Podcast? Hey. Su moneo aquí en el chat. Estaba cerrado, repite. Ah, le mando un besote a Jules Moon. Te amo. Y también ya se unió mi niño y el Pando. A quien yo te convoco a que te aparezcas en el chat. La que va. Ese es Spotify, ¿verdad? Sí. Igual y si le bajas, son de chiles. Porque el volumen otro sí está bien. Sí, porque. Que dice Julieta que te oyes bien lejos, amiguito. ¿Yo me oigo bien lejos? Que te hagas para acá. Oye, bien lejos. Ah, aquí ando, aquí ando. Eso de la ecualización. Es que Charmín le ecualiza bien raro, pásame los audífonos, a ver. Claro que no, ahí está bien. Nada más para checar, nada más para checar. Es que tú estás hasta allá, dude. Nada más quiero checar, hermano. Tú. Hay que comprar otra. Ya soy bien negro, a todo el mundo le digo hermano. A ver, hola. Hay que comprar otra. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, probando, 1, 2, 3. Ándale, ya lo soy. Sí, ya me oyes más. Si sale el botón, bro. Ya me oyes más. Pero ya se oye mejor, ¿no? Que no siga. No, no se oye mal. Dice, es que Asaf, cuando no comes te pones como el peinado del Puma. Ah, no, es que no he visto el comercial, ¿verdad? Creo que ahí se oye mejor. ¿Mejor? Sí, mejor. le subí bastante. ¡Éxito! Oigan, hoy los tres andamos de rojo. Oye, los tres no, Charmín anda de naranja, claro, pasión. Anda de Batman. De Batman. Anda de Caballero de la Noche. ¿No vieron esta imagen de Batman, de la caricatura de los 60s? ¿Conoce a The Dark Knight Returns? Y sale Robin viejito con el Batman de Dark Knight Returns y sale golpeándolos. Ajá. Y este vato mata a todo mundo y le rompe el cuello al Joker. Y todo el pedo. ¿Cómo se llamaba el Batman que era como futurista? Que era este... Sí. ¿Eso es Gar, no? ¿Cómo se llama? Que está Terry... Bien. Terry... Ahí tenía un nombre como italiano. Que sí, este Batman es del futuro. ¿No? Pero no es del futuro, el de Batman Beyond. Ese no. ¿Ah, no? No, uno que es como azul con rojo y mi amarillo. ¿The Batman. Fuck? Sí, o sea, va a salir el skin en Arkham Origins, pero ¿cómo se llama? No, ni idea, dude. Ni idea. Un saludo también a David Noyola, que ya se nos unió. Un saludo a Israel. Sí. Este mío. El buen Gil, que no se llama Gil. Nombre. ¿Gil? Cabe. ¿Estás el malo, Gil? Cabe Díaz. Y un buen Cabe. Híjole. Y si supiera de qué vamos a hablar o... Ah, pues ya lo posteaste, ¿verdad? Oye, claro. Edición, Because Fuck You, That's Why. Because fuck you, that's why. Terry McGinn. Because we hate your life and we hate the things you see. Vamos a joderte la vista, los oídos, los sentidos con esta película. Como nos los jodió a nosotros esta película. ¿Cómo se llama? Muere, perro. YouTube.com/podcast/chat. Para así con de chat. Para que se le envíen a sus amigos. Oye, para que la rolen. También edición Back to School, ¿no? Back to School. Yo ya tengo 2 semanas. ¿No? Bueno, pues quien te manda a estar en la polla. Ya. ¿Quién más? Pásele a la hora del rally. Y llegó el invitado, sorpresa. El invitado, sorpresa. ¡Hola! Mejor conocido como Nicolas Cage. ¡Soy Nicolas Cage! Quiero buscar esa imagen donde salen las caras de Nicolas Cage. Que es un meme, que salen muchas caras. Hay una donde salgo interpretando a todos los hobbits del Hobbit. Con la cara de... ¡Ay, Nicolas, eres un loquillo! ¡Ya sé! Así, porque así es como habla Nicolas Cage. Sí, si no lo habían oído en sus películas. Solo que finge la voz. Habla el español. Ghost Rider in the sky. Pues ustedes nos dicen, gente. I love you, Nicolas. Ay, papá. Gracias, Cabe. Gracias. Terry McGinnis nos dice Cabe Díaz. Él sí se acordó. Agumaro. Tenemos otro invitado, sorpresa. Ah, ya hay otro invitado. Tan, tan, tan. Ah, los invitados hay que se metan con su cuenta, ¿no? Sí, no, para saber quiénes son. Te voy a decir que lo pongan en el chat, pero para entrar al chat tienen que tener la cuenta vinculada. Ajá, que vinculen su cuenta. Muy sencillo, unos dos. Son dos pasos, ¿no? Uno solo. No, sí, dos. El clic de vincular y luego el de darle los permisos y punto. Solo yo y esas cosas. Que les voy a poner aquí el disco de Nicolas Cage próximamente. Ese Nicolas. No tiene llenadera. Nicolas. ¿Qué no checa este trailer, amigo? Tengo trailer. Están buenas las rolas de fondo, ¿quién es? Claro que están buenas, cabe. Es el soundtrack de Metal Gear Rise. Está muy bueno. Es puro metal. Puro metal del perrón. Del pesado. El grupo que vale lo que más. Estoy poniendo simple ya. Ya tenemos un nuevo like. ¡Woo! ¿De dónde? La página. Facebook. Y ahí. Más. Sí, es KB. Me diría que tienes buen gusto, pero. ¿Te gusta Ghost Rider? No sé si nos está troleando o de verdad le gusta Ghost Rider. Híjole, creo que es peor que de verdad le guste, ¿no? Pues hasta las dirán, mijitos. Pues dale yo. Vamos a darle a esto. Bueno, y adiós, Spotify. Gracias. Señores y señores, bienvenidos al Puner Podcast. Y comenzamos. ¡Hey! Sean bienvenidos a la nueva entrega del Pwner Podcast. Se hace Pwner Live. Tengo, as always, a Zap Rules. ¿Qué, gente? ¿Cómo están? También tengo a Don Charmín. ¿Qué pachacha, mi gente pechocha? Y también tengo a Nicolas Cage. Nah. ¡Hola! ¡Hola! Y pues nos acompaña porque hoy vamos a hablar de... Sí, efectivamente. El Vengador Fantasma. Mejor conocida como Ghost Rider, ¿no? Así es. Que fíjate que un amigo tiene su bici y la lleva a la uni y la encadena con una cadena gigantísima y entonces pues le decimos el Ghost Rider. ¡Cagado! ¿Quién es? Sergio. ¡Cagado! Ya revelé su identidad. No, lo conoceremos como el Vengador Anónimo. Experto en Star Wars. Sí, no se nos vaya a enojar porque se le quema el cráneo y pues... no. No fucking way. ¿Y qué dice él de que le digan así? Pues le digo, ay, nada más de repente te vas a poner tu chamarra de cuero y se te va a prender el cráneo, ¿no? No, pues nada, se la cura. Y pues bueno, edición, because for you, that's why. Y edición, Nicolas Cage, con la cara de Yonsei. Así es, episodio 31. 31, 30 más 1, así es. Para. ¿Por dónde empezamos con esta película de esta peliculón? Pues yo quiero empezar a decir que el director de Ghost Rider es el mismo que el director de Daredevil. Pero fíjate que Daredevil sí está un poquito... Está más decente. Sí, claro. Pero igual siento que... ¿Con el soundtrack de Vanessens? Pero igual siento que Daredevil pudo haber dado más. ¿No, no te gusta Ben Affleck? ¿Ben Affleck como Daredevil? No sé, que nos diga Cabe. Sí, Cabe, ¿te gusta Daredevil? Oye, Cabe ama a Ben Affleck, ¿no? Lo querían todo en el podcast pasado. Lo quiere hasta de Batman. Híjole. Que por ahí le estaban ofreciendo dinero a Christian Bale, ¿no? Para que se volviera a poner el traje. Estaban diciendo que 50 millones de dolarucos, nada despreciables, es la misma cantidad que le pagaron a Tony Montana, qué idiota. Se me fue el nombre de Tony Stark. Robert Downey Jr. Le pagaron a Robert Downey Jr. por hacer Avengers. ¿Crees que sí quiera que se acepte? O ya que diga, fuck this shit. Pues 50 millones es bastante. También le acaban de ofrecer 100 millones de dólares a Hugh Jackman para hacer otras 3 películas de Wolverine. Que... pues con que no estén como la de Origins. Que la verdad, no sé qué tal está la otra. Pues está mejor, Fíjate, la de Wolverine. Ya las garras no se ven tan de 64, Nintendo 64. No, ya no, se ve... está mejor, okay. Está mejor. Tiene más presupuesto. Ajá. Oye, ¿te imaginas a Johnny Depp de Ghost Rider? Híjole, no. ¿No? No. Imagínate no digo que... a Johnny Depp encendiendo su cabeza. Sí me, sí me lo imagino, Sí. Sí, sí, sí. Pues era uno de los actores interesados y vistos para el papel. Pero imagínate qué mal se hubiera visto Johnny Depp. Bueno, Johnny Depp ahí. Depp, sí, de hecho. Porque Depp es el Depp para sí, las... Sí, sí. ¿Qué más hubiera visto Johnny Depp haciendo ese papel en una película tan mal? Pues cualquiera, ¿no? Se hubiera visto mal. Oye, por ahí dice el buen Carlos Aldaña, que ya se nos unió, que de películas de X-Men espero Orígenes de Gambito. Ah, sí, estaría cool, pues ¿no? Estaría cool, pero déjame decirte que no está en planes, hermano. Triste, pero... cierto. También dice por ahí cabe que Daredevil es de sus películas favoritas. Ahí nomás. Para que le vaya caldeando el agua a las... ¿qué? ¿Cómo dice? Midiendo el agua a las papas. A las papas o a los camotes, como usted guste. Oigan, que también en esta película de Ghost Rider sale Eva Méndez, ¿no? ¡Eva Méndez! Otra fórmula del fracaso. que sale también en películas como Hitch. ¿Es Hitch? Ándale. Y también en Rápidos y Furiosos... Ah, sale en Rápidos y Furiosos. Dos. Ah, es que la dos no la he visto. Sí. Pero, ¿cómo se llama Ghost Rider, el personaje? Johnny Cage. Ah, es que seguro lo escogieron por eso, ¿eh? El apellido, eso, el appeal. ¿Les gusta Nicolas Cage como Johnny Cage? O sea, como Johnny Cago. Pues... ah, no, espérate, la cagué, no es Johnny Cage, perdón, soy un idiota. Johnny Cage es el de Mortal Kombat, sí, ¿no? Sí, qué idiota. No, hombre. A ver, ahorita te digo. Sí, de hecho. Johnny Blaze, perdón. Sí. Por ahí va. Johnny Blaze. Daredevil sí me gustó, dice Carlos Aldaña. Está mucho mejor que Linterna Verde y Ghost Rider combinado. Ah, sí, definitivamente. Pues no se parece tanto, la verdad. ¿A quién? ¿Al personaje? Ajá. O sea, ¿tú crees que lo escogieron más por...? Porque aceptó el papel. ¡Ah! No, él fue el que llegó con el productor, con el director, y le dijo, yo estoy interesado en hacer este papel porque soy fan de Ghost Rider. ¿En serio? Sí. Ah, ¿es fan de Ghost Rider Johnny Cage? Digo, Johnny Cage. ¿Nicolas Cage? Sí, él fue el que... o sea, él sabía que Johnny Depp estaba interesado en el papel... y fue con el productor o con el director y le dijo, oye, o sea, yo quiero. Haz paro, le pongo un varillo. Con el director, fue con el director y le dijo, pues acá, ¿no? Contémplame, no seas cruel. ¿Quién dijimos que era el director? Ya se me olvidó. El director se llama Mark Steven Johnson. Mark Steven Johnson. El mismo que Daredevil. Deberían de colgarlo. Sí, ¿no? Oye, pues Nicolas Cage tuvo que vender su alma al diablo, ¿no? Igual que el personaje. Pues yo creo que desde antes, ¿no? No, pero sí, a mí me gusta ya Nicolas Cage. Por ejemplo, ¿has visto La Roca? La Roca es muy buena. ¡Uy, La Roca! Con señor profesor, se me olvidó su nombre, el barboncito. Sí, canoso. Sean Connery. Dude. Con Air. ¡Ah, con él! ¡Ah, bueno, papá! Nicolas Cage tiene películas... ¡Tiene películas buenas! Bueno. También estamos hablando con él. ¿Cuál es la del peinado de Águila? Es con él, ¿no, verdad? Con él como las sí, con él máquinas donde, de cabello. Donde tiene el cabello largo. Como las secadoras de cabello con él, así. Ajá, así. Y también está buena de Johnny Depp. Johnny Depp, ¿qué idiota ando hoy? De Nicolas Cage. Oye, ando un poco disperso, Asaf. ¿Cuál otro tenemos que estábamos diciendo en la tarde? Vegas. Ah, adiós a Las Vegas, que le costó un Oscar. Bueno, que le valió un Oscar. Ah, entonces Nicolas Cage sí tiene Oscar. Sí, tiene un Oscar, no es como DiCaprio. Si tuviera uno. Ah, también El Señor de la Guerra es buena. Oh, sí, Lord of War. Dice Jules, este es mi favorito y nos pone un gif de... Pero nada más noventera que con cara a cara. Con John Travolta contra cara. Face to face, dude. No fucking way, awesome. Dude, Gone in 60 Seconds. Ah, buenísima, claro, sí. Sí, de hecho, creo que es de las primeras que recuerdo de él, así... ¿Que hayas visto? Sí. ¿Han visto la del Mapa del Tesoro? Esas no... Ni idea. El Mapa del Tesoro. ¿Con Nicolas Cage? No, ni que idea. Que es como... Creo que es como de Disney, algo así. Ah, no es la de... Sí, es la de... Tipo como Indiana Jones. El Tijuana Tesoro Jones. Perdido. Ah, dije el mapa. Sí. El Tesoro Perdido. Está muy chida esa, sí, también. Sí, la primera, la segunda está bien caca. Bueno, ni tanto. Es mejor que Ghost Rider. Creo que cualquier otra que haya hecho Nicolas Cage es mejor que... Que Ghost Rider. Que Ghost Rider, ¿no? No, hay unas muy malas del estilo de Ghost Rider, déjame decir. ¿De Nicolas Cage como cuál? No sé, de las últimas. Por ejemplo, la de... Una que me mega caga es la de... Oye, estaba buscando aquí. ¿Tiene participación en Kick-Ass 1? Sí, dude. Ah, cierto, se me olvidó. Salte, Tito. Por favor. Vete a la verga. No me acordaba. Derechito al infierno. Que es como el papá, ¿no? Sí, cierto. Que es este como Batman, ¿no? Como Big Papa, a veces se llama, ¿no? Sí, cierto. Yo no me acordaba de Nicolas Cage. Sí, yo cuando vi Kick-Ass y salió Nicolas Cage, dije, no, ¿por qué? Pero ya luego lo dejé ser. En 2013 salió en tres películas. En 2011 es donde más tiene. 2, 4, 5. 5 películas en 2011. Son un chingo. ¿Qué, hablando de Kick-Ass, ¿cuándo sale la 2? Este fin de semana. Este fin de semana, wow. En 2010 tuvo 2 películas. En 2009 participó en 4 películas. Hombre de Familia también está. Ah, no, está aceptable. Me gustó. Oigan, esta película Ghost Rider es de 2007, ¿no? Es en 2007 en el que participó en otras 3 películas aparte de esa. Qué bárbaro. ¿Y a todo esto de qué trata Ghost Rider? ¿De qué trata Ghost Rider? Es te digo, no la he visto toda, la verdad, bien. Tú, perdónenme. Un ángel enamorado. Ah, es lo que iba a decir. Sitio Peños, ¿no? Oh, yeah. ¿Qué otra tiene? ¿Es Ghost Rider o especial de Nicolas Cage? A ver. Pues combinación de los dos, ¿no? Porque, because fuck you, wow, that's why. Calma, Tito, no te enojes. Es que me hacen enojar y... Pues. ¿Pero en qué estábamos volviendo al tema? ¿Qué trata? Inicia cuando está chavo, ¿no? Ah, sí, cuando está chavito y pues su papá, pues se va a morir, ¿verdad? Y pues el diablo le dice, pues, cállate, ¿no, vato? Dame tu alma. Y yo salvo a tu papá. Ah, entonces es que más bien no le dice que lo va a salvar, sino como que no se va a morir por el cáncer. Porque tiene cáncer, ¿no? Su papá o algo así. Y está como en el cementerio, ¿no? Y ya ahí es como que donde pasa todo esto. Sí, pero luego el papá, pues no hagas tratos con el diablo, amiguito. Claro. Porque luego al siguiente más sabe el diablo por viejo que por diablo. Okay. Eso no tiene nada que ver, pero bueno. Porque después en el siguiente show, ahí en el circo, se muere, ¿no? El papá, en su show de moto. Sí. Que la moto es el papá, ¿no? Sí, que es por eso que usa la moto. Que por ahí está en YouTube, por si la quieren ver toda completa. Yo promoviendo la piratería. ¿Qué más, Ah, pues salió una Eva Méndez joven, así. Pues no, sí. No es Eva Méndez, se llama Raquel Alessi. Bueno, pero es una morrilla linda. ¿Cuál? La joven. Ah, ok. Roxanne joven. Es una reportera, ¿no? ¿Qué es? Sí, creo que sí, es una reportera. Sí, yo, cuando llega es porque lo va a entrevistar, ¿no? En uno de sus... Ah, porque él... Porque él se hace súper famoso. Él es como este Evil Cannibal, ¿no? Como que salta en moto y hace acrobacias. ¿Como Kick Buttowski? Bueno, sí, dijiste el ejemplo más de niños, pero sí. Sí, que es este... Y que pesa más el güey, ¿no? Porque se ve que... Algo rescatable de la película es esta escena que está a la calle y como que así avanza y se ve que el pavimento se abre, se rompe y ya va así. Y hecho la rescatable, pues, ay Dios, me estoy desangrando. Pues sí, dos, tres. Digo, los efectos no son la gran cosa, pero... Bueno, pues tiene alguna que la parte en la que se convierte el rostro de Ghost Rider sí está cool. Oye, y que solo es de noche, ¿no? Solo de noche se transforma. Así es. La imagen que puso Julieta. Es de Nicolas Cage. Compártenos para estar iguales. A ver. Y todas las princesas de Disney. Que no pueden creer que sea Big Daddy. Ahí en el chat. Claro que no sí, lo pueden Daddy. Creer, ya ven y me están regañando a mí, ya me mandaron al infierno y... ¡Éxito! ¡Ya se enojé a Charlie! ¡Woo! Un saludo y un abrazo caluroso. Que lo pudimos conocer allá en Campus Party. ¡Éxito! ¿Qué pedo, Charlie? ¿Te gustó Ghost Rider o qué pedo? Ahí para que comentes. ¿Qué pedo? ¿Por qué hace? Que... Que los efectos también están así como... O sea, están... bueno, están... Sí, tienes razón. ¿Qué más pasa en esta película? La verdad yo no la vi toda, la vi... Pues... Por coincidencia, porque ahí sí fue coincidencia. Porque ibas en el camión y eran de las que tenían ahí en sus tablets del camión. Dude, Primera Plus tiene la 1 y la 2. Ah, esos vatos sí saben lo que es bueno. Fíjate que siento que la cabeza le queda como un poquito abajo en el, en los efectos, la cabeza de la calavera, como que se ve como, como encorvado, como jorobado, no sé. ¿Ves? Se ve como el CGI, ¿no? Ajá, sí, aparte, se bastante. Siente. Sí, de hecho. Sí, pero los demás no pueden ver, amigos. Sí, claro, ¿verdad? Si la compartieras... Si les voy a pasar el imagen, no, no es cierto, no quiero pasarles nada. Creo que se ve medio chaquetero eso cuando tiene fuego en la mano. ¿Ubican sí, esa escena? Sí. Dude, todo se ve chaquetero. Fin. Todo se ve, definitivamente. Oigan, de hecho, ¿qué tal? De hecho no estamos hablando de esta película porque nos gusta, sino porque no nos gusta. ¿Qué tal cuando agarra por el edificio y le salen picos a las llantas y se va? Ah, ya. No manches. Tiene escenas muy cholas, ¿no? Se presta para hacer muy chola esta película. Seguro le gustó al taquero de la esquina. No falta el chaca que se creyó Ghost Rider y se compró su Itálica. No, dude. No, los chacas que les gusta. Aquí los chacas se creen Tron. Bueno, eso sí. Hay varios. También está el chaca que se siente Ghost Rider y inclina la bici de ladito y le saca chispita. Claro, me ha tocado verlos. ¿Qué nos falta mencionar de esta película? A ver, ¡estoy bien pitera! Voy a leer comentarios. Ah, mira, a GTA Charlie sí le gustó. Claro, Eva Méndez. Es que Eva Méndez está... Está no, como... Pues está sí, nice. Eva Méndez sí está, pues... Dice, sí está acá, ¿no? Pero... ¿Sí le pones una taquería? Sí, claro que sí. Yo le pongo tamales. Vales de despensa y casa de Infonavidad. ¿Qué dice por ahí Jules también? ¿Cuál es el problema de la película, el conflicto? Es que se supone que él es como mata gente, ¿no? Mata almas pecadoras, algo así. ¡Por pecadores! ¡Malditos pecadores! Sí, pero ¿en qué momento como que le... ¿Cuál es el malo o qué? Según recuerdo, como que lo hace, como que deja esa... como más bien nunca lo habían llamado y cuando es ya grande lo llaman, ¿no? Para que cumpla su contrato. hasta donde me acuerdo. Okay. O sea, le piden ya que dé factura de lo que le dieron. Págame, págame. Okay. ¿Quién es el malo en esta película? Que más el diablo. Que más que héroe es un antihéroe, ¿no? Ghost Rider. Sí, de hecho. Buen punto. Sí, de héroe no, creo que no tiene nada. ¿Salva a alguien en la película? ¿Saben? Es que realmente Ghost Rider es un justiciero. Justiciero. Y le da a los malos lo que se merecen. Los manda al infierno. Se traga su alma. Go. Ah, no, ¿cómo? How to go to hell. Este juego, pero bueno. Si no han visto, soy bien, lo siento por el, si no entendieron el chiste. No sean groseros, muchachos. No los invité al podcast para que... Estuvieron diciendo cosas feas de Eva Méndez. Dice, dice David Noyola, el próximo episodio mejor hablen de sangre por sangre. No, perdón. No, perdón, nos pusimos cholos hoy con Ghost Rider, pero no está tanto. No jueguen. Están pesados. Y que también tiene un videojuego esta película. No sé si sea tan mala. Yo creo que es tan malo. Malo como la película. Oye, si hay que hablar de sangre por sangre, ¿no? En un especial cholo, donde vamos a venir con paliacate y este... Dice Cabella, ne, justiciero de mis bolas. Él no se venga ni es justicia, él castiga. Creo que la mejor aparición de Ghost Rider fue en las Pepsi Cards. Para castigar tu mamá, Charlie. No, casi no, bastante, cuidado. Pero para castigar, Punisher. Que es el castigador. Que es, oigan, Punisher está, ¿qué tal? ¿Está rescatable? ¿Está mejor que, se les hace mejor que Ghost Rider? Pues sale Wally versión rusa, ¿no? Sale Highlander. ¿Quién es el Punisher? Ay, este actor. Este actor que también sale de Highlander. Aunque saben, Punisher nunca me ha llamado la atención. No sé qué caso. Está entretenida, la 1. La 2 no la he visto. No, pero la 1 es la única que vale la pena. Fíjate que hace poquito vi un corto con este mismo actor sobre Punisher, que está muy bueno. Pero pues nada más es un corto y no es nada oficial. ¿Tomás Jane? Se llama Dolph Lundgren. Tenía apodo raro, es sueco. Ah, no, espérate, ese no es. Sí, vato, tú estás viendo la de hace años. La del 89. Sí, es viejísima. Dolph Lundgren es el que sale también en Los Indestructibles y que sale en Soldado Universal y que sale en la de Ninja Americano. ¿Qué? Que le dice, que le dice Fran, Brandon Lee le dice... Déjame decirte algo, tienes el pene más grande que he visto en mi vida. Así le dice, y te quedas, what the fuck. ¿En cuál película? En la de, no se me acuerdo si es Ninja Americano o algo así. Ahora que dijiste Soldado Universal, Iván Drago. Iván Drago, papi. Thomas Jane es el castigador. Exacto, esta película de 2004. Dice David Noyola, el que no vio sangre por sangre no tuvo una buena infancia. ¿Qué sangre más quieres decir sangre, de, loco? De ¿A poco hay dos? Ghost Rider. ¿Saben que hay una versión extendida con 10 minutos más? O sea, ¿me tienen sufriendo 10 minutos más? Claro que sí, 10 minutos más. ¿Pero es la versión del DVD o qué? Sí, DVD y Blu-ray con comentarios del director y del supervisor de efectos especiales. Los voy a comprarla nada más para oír sus comentarios. Yo creo de ser disculpas, ¿no? No, la verdad quiero disculparme por esta película que hicimos. Creo que ni la alcanza. Se nos hizo fácil y pues Nicolas Cage dijo que sí. Fuera de estas películas como que ha sido un poco ignorado, ¿no? Ghost Rider. No es así como un superhéroe tan popular. Yo creo que fue ignorado por esta película. ¿Dónde? No. Si no hubiera... A mí las Pepsi Cards se me hacía... Las Pepsi Cards, dude. Con Ghost Rider eran de las mejores Pepsi Cards. Sí. De hecho, me gustan más las de Marvel que las de DC. ¿Había de las dos? Sí. No me acuerdo. Sí, había de las dos. Te digo que... que yo creo que si no hubiera existido esta película, probablemente habría planes para una película en estos momentos de Ghost Rider. ¿Te gustaría ya con Disney o crees que Disney podría hacer algo? Marcos Guevara nos acaba de mandar una imagen de Ghost Rider for the Wii. A ver, vamos a ver. Y... Cabe dice, no, hasta eso el juego está chingón, es como jugar Devil May Cry, está muy bueno. ¿Es como? ¿O si es así? Ok, me imagino que debe ser un... ¿Cómo se llaman esos juegos? Beat'em up, es como... Hack and Slash. Hack and Slash. Es que con tantos géneros sí, de videojuegos, pues al estilo de... ni fucking sabe. Al estilo de Devil May Cry. Que Devil May... Dicen que el nuevo está bueno, ¿eh? Donde le cambian el pelo a Dante... Que es como, ya no es canoso, ya no es pelo blanco, ya tiene el pelo negro. Pero bueno, eso no viene el caso. ¿Qué onda? ¿Qué más falta decir de esta película? Pues yo nada más quiero decir que, o sea, si te fijas bien, los que son antihéroes, como que tienen más, yo siento que tienen más posibilidad de una buena película que un héroe como tal. O sea, dices porque no necesita un final feliz para acabar. Ajá, porque no es como el... Sí, ¿no? O sea, el típico héroe que... Oh, llegas, descubro que soy héroe, tengo una motivación de repente y llego un malo, lo mato y punto, ¿no? Eso me acabo de acordar de la película de Wolverine que es como... Ya no voy a lastimar a nadie, por eso ya no voy a ser un héroe. Y luego es... No puedo resistir, me llama el deber. Y luego le dice... Es que tú eres un soldado. Verde, o sea, el vato, ¿qué pedo con Wolverine? Al final termina cediendo y se da cuenta de que no tiene más remedio que ser un héroe. Pues pero no me gusta ese héroe que tiene que ser héroe porque no le queda otro camino. No le queda otro camino porque así es él. No. Está en su sangre, dude. Ajá, y por ejemplo, un antihéroe, pues es como más... Como más te salvo porque, ay, te atravesaste sí, y pues o bueno. Sea, no, o sea, no por eso, pero... Te salvo porque va, porque lo que yo quiero, porque te atravesaste en lo que yo quiero. Está hablando Nicolas Cage en estos momentos. Vamos a respetemos su película, por favor. Vamos a contestar la llamada. Un momento. Sí, bueno, señor Cage. ¡Hillbusters, motherfuckers! ¡Be quiet! No, oye, que... ¿nos habló Samuel L. Jackson o qué pedo? ¿Qué pedo? Pues sí, o sea, yo siento que una película de un antihéroe es más, hasta un poquito más profunda, si quieres llamarlo así, que una de un héroe convencional. Bueno, a excepción de Batman, pero... Bueno, sí. Pero... Y siento que Ghost Rider pudo haber sido algo así, una muy buena película de un muy buen antihéroe. Que, aparte de Punisher y Ghost Rider, ¿qué otro antihéroe existe? No sé si Spawn entre... Spawn, ¿verdad? Tampoco es como héroe. ¿Qué más? Nos dice Jules Moon, es un fan, en un fancast los fans dijeron que mejor hubieran puesto a Sarah Paulson como Roxanne. Y pues yo digo que está más chida. Y Sarah Paulson es la que sale de Lana en la segunda temporada de American Horror Story. No veo American Horror Story. Está buena. Está mejor la primera temporada, ya va a salir la tercera, by the way. A ver qué tal está. El cuervo es un antihéroe. El cuervo también. Salió el fan del cuervo. Kratos es un antihéroe de God of War. Kratos es el de God of War, no es el protagonista. A ver, vamos a ver, ustedes siguen hablando. ¿Qué más antihéroes? Bueno, de Ghost Rider, ¿quién quieres? ¿Qué quieres decir, Tito? Pues que también sale en Marvel vs. Capcom 3. Ah, muy bueno. Y que lo hubiéramos dejado en las Pepsi Cards. ¿Así de plano? Ghost Rider, sí. Pero recordemos lo mejor por la Pepsi Card que por la película de Nicolas Cage. La verdad, sí. ¿Qué más? ¿Hellboy? ¿Podría ser? Ah, Hellboy también está chido, fíjate. Y no porque sean del Toro, pero está chido, sí, me lateó la 1. La 2 no la he visto. Catwoman. Híjole, ese es mal. Bueno, hablando de películas no, malas. No, pero de antihéroes. Sí, también es un antihéroe. ¿Quién más? Algunos de Watchmen. Ah, pues Rorschach, ¿no? Rorschach. Deadpool. Deadpool también no lo consideraría héroe. Sí, sí. Batman The Dark Knight también es un antihéroe, nos dice GTA Charlie, y yo difiero en eso. ¿Por Batman, qué? Pero porque es que Batman es muy correcto, ¿no? Batman es un héroe por eso. No lo hace por su beneficio, lo hace por el de los demás. El bien común. ¿Sabes quién? Vegeta es un antihéroe. Oigan, al final termina siendo un héroe. Tenemos una noticia también de con respecto a Vegeta. Bueno, no Vegeta, ustedes saben de qué me hablo. Pero bueno, más tarde hablaremos de eso. Juan del Carro también es antihéroe. Claro, Juan del Carro. O sea, Dios mío. Machete. Claro. Van Helsing, ¿creen que machete, entre? Machete, sí. Van Helsing. ¿De las películas? Este, no, ¿cómo se llama? No, es Wolverine del pasado. ¿El comediante? ¿El Watchmen, no? Ah, el ¿qué? Comediante ¿de no comedian? Es un maldito cerdo. De comediante. Pero no, es yo admiro mucho, ¿no?, el comedian, la verdad, me cae. Yo creo que yo cuando lo vi llorando en la película dije, no, fuck this shit, güey. Que, no, Rorschach y de comedian para mí es otro pedo esos dos. Y también el Dr. Manhattan. Doctor Manhattan, pues, está, o sea, chido, que, pero sí, es muy chido, o sea, no mames, que no quisiera ser el Dr. Manhattan. Está muy padre no, su... Yo no, ahorita está muy perro eso. Está muy hardcore. O sea, pierdes todo tu... Hasta la mirada del actor se ve como perdida, ¿no? Tu sentir y te vuelves eterno y no tienes... El mundo se te hace nada. Exactamente, no tienes motivo alguno y sin embargo sigues existiendo. Axel... Por eso es muy perro Watchmen. Está buena, ¿eh? Deberíamos dedicarle un día un episodio. ¿Episodio especial? Auspiciado, por... Ya terminamos esa etapa, ¿verdad? Oye, dicen por ahí también que Elektra también es un antihéroe. John Constantine. Ah, muy buena también, Constantine. ¿No les late? Está chida la película. Está chida. Está entretenida. Digo, tiene muy, muy buenos efectos, eso sí. A mí me gusta mucho. Y esta pistola como en cruz, ¿no? O escopeta. Sale Shia LaBeouf. Ah, ¿sale? Y lo matan. Sí, se muere. Rachel Weisz. Pero bueno, terminemos con Ghost Rider. Porque el próximo vamos a hablar de la 2 y la 2. Ah, cierto. Papá. La 2 va a estar con Gumaros, papá. Porque es la peor hora y media que he invertido de tiempo. Ni le invertí, perdí todo. Más que. ¿Que Linterna Verde? Dude, está asquerosa. ¿No la has visto? No. No la veas. Ok. tienes que verla. Sí. Todos tienen que ver Ghost Rider para que nos ayuden a rantear la próxima. El próximo Puner Podcast, porque es Ghost Rider Spirit of Vengeance. Fuck you. Oye, pues vamos a darle. Vamos a mandarle un mamela. Ajá. A Nicolas Cage por Ghost Rider. Oye, ¿tendrá Twitter? Yo digo que sí, ¿no? Y en su imagen de perfil debe de tener a... ¿Es su peinado de ahí? Debe de tener la de You Don't Say. No, no creo. Claro que sí. ¿Qué les iba a decir? Pues bueno, eso es todo de Ghost Rider, ¿no? Nicolas Cage. ¿Tendrá o no y tendrá? Y cabe. Ya vieron, leyeron en el comentario. ¿Qué dice cabe? Dice Ghost Rider 2 está pues buena, pero no es mala. Claro que es mala. Dude, está, ¿qué pedo con Kame? O sea, y me dicen que yo soy el que todo me gusta. Y Nicolas Cage, bueno, Nicolas Cage, no encuentro una cuenta verificada. Creo que no existe. No es coincidencia. Por ahí dijeron que la canceló antes para que no lo pudiéramos mandar un mami live. No, creo que no tiene cuenta de Twitter. Oye, ¿qué te parece si en lo que encuentras eso, pasamos con las noticias? Oye, espérate, primero, tengo un chiste. Primer acto, Batman es obrero. Segundo acto, Batman es obrero. Tercer acto, Batman es jefe. ¿Cómo se llamó la obra? The Dark Knight Rises. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Sí, chame, así era. Son bien chistosos, chavos. Pues no, qué, hombre. Qué chiste. Al éxito. Ese chiste yo creo que ni bien contado, ¿verdad? Lo contó Spider Meme. Bien, ¿eh? Vamos con las noticias. Ah, ya lo vi, que le dio retweet al Kenberg. Es Kenbergolas. Pues, bueno. Noticias. La primera noticia, la noticia del Prieto. La noticia del Prieto. ¿Cuál es la noticia? Ah, ¿esa? ¿Tan rápido te quieres ir con esa? Pues es la primera que está ahí de un ave, ¿no? Neta, a ver dónde. ¿Esta? Ah, no. Bueno, las dos. Porque okay, van de la mano. Vámonos con las vamos dos. Vamos con la primera. La noticia del neo-hipster. Neo-hipster, ok. No entiendo. Bueno. 5S, amiguito. 5S. Posible iPhone 5, ¿no? 5S. ¿Qué? Así es. 5S o 5C. Es que es la noticia del neo hipster, el 5S. un iPhone. Y la del Prieto, la del 5C. El 5S ya está más que seguro, ¿no? O sea, sí, seguro es, que van a lanzar uno. Van a sacar uno, ajá. De lo que no estamos seguros si, es van a si van a sacar este iPhone de precio, el de pobre, pues, este iPhone de pobre. Que tan pobre no va a estar, según leí. Ah, bueno, pero según los iPhones, va a ser el de pobre, ¿no? Ajá. O sea, es el económico, pues. Sí, ¿verdad? Más barato. El de gama media, vamos a decirlo así. Exacto. Porque luego, no nos digas pobres, porque... Pero bueno, bueno, ¿con qué va a contar este posible iPhone 5? ¿Ese? Que por ahí le querían meter un sensor para huella táctil, ¿no? Algo así. O sea, hay tantas especulaciones de lo que es que puede incluir el iPhone 5. ¿Sí? Yo le decía a alguien más, un día que sacaba su celular, hace un S2, un Galaxy S2, y me dijo, es que ¿qué más le pongo? Y le dije, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu celular? O sea, ¿qué pretendes hacer con tu celular? ¿Vas a usar para jugar? Dijiste, ¿a dónde vas con tu vida, amigo? Ajá, lo vas a usar para jugar, lo vas a usar para, no sé, tener ahí cosas como Feedly o no sé. Y luego me quedé pensando, es que ¿qué más le puedes pedir a un celular? Al principio primero era de, no, pues póngale una cámara. Bueno, ahí está su cámara. No, pues póngale el flash a la cámara, ahí está el flash. No, pues póngale más pixel. ¡Un peine! ¿Un peine? Sí. Ah, pensé que... No sé exactamente qué más se vayan a meter, pero tienen que meterle una killer app, ¿no? O sea, ¿yo por qué compraría o por qué cambiaría mi iPhone 5? Ajá, por el 5S, ¿no? Dude, porque es el nuevo y si no tienes el nuevo eres basura. Yo me acuerdo mucho de una muchacha que la otra vez llegó ahí a la oficina y que estábamos hablando del iPhone nuevo que iba a salir el 5 y entonces ¿ya cuándo va a salir? Y decimos, no, pues en octubre. ¡Ay, es que ya me urge! ¿Por qué? No sé, pero es que ya me urge. El hecho de tener el iPhone más nuevo te hace sentir que eres lo mejor. Bueno, pero fuera de eso, ¿qué, o sea, por qué no sabían cambiar el teléfono? Aparte de eso, o sea, si va a innovar tanto, o sea, ¿qué le van a aumentar? ¿El procesador y un poquito de cámara? Pues como que no, al menos a quien tiene un 3... Y a un 5, ese sí va a sentir el cambio, ¿no? Dude, pero sí, a lo mejor le meten ya NTFS. Sí, también lo voy a pasar. NTFS, no era así, ¿verdad? No, es ni... NTFS no es el... Es el formato de Windows. Formato de los... Sí, ah, qué pedo. No, es el Near Field Communication, ¿no? El que dices. NFS, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, puede ser. NFC, perdón, ando bien panadinas. Panadinas. A ver, antes, vamos. ¿Pero a creen ver. Que sea 6? Pues dice Mike. ¿O 5 es? ¡No! Apple rechaza la tecnología NFC. Es que pues también rechazaba la idea de hacer un teléfono más barato y aquí ya está. O sea, ya está. Bueno, pero esos son rumores todavía. Sí, o sea, pero. Pero pues son rumores. Apple rechazaba en las computadoras. Perdió como 3 años rechazando el HDMI. Y ahorita ya lo metió. Uh-huh, o sea, de alguna manera tiene Espérate, que y te voy a decir dentro. Otra. Apple rechazaba las tablets de 7 pulgadas. Y ahí está el mío. Y ahí está. No, no me lo digas a mí, díselo a Mike que dice. Pero oye, nos escribe con mayúsculas. Sí, como, es que está gritando. Como según que le da fuerza ellos, a su argumento, según ¿no? ellos quieren hacer su propia tecnología, la NFC, y oficialmente rechazaron NFC. Oye, aunque un punto a su favor es que es verdad, por eso está AirDrop. Por eso en iOS 7 está la función de AirDrop, que es compartir inalámbricamente de iPhone a iPhone tu celular, la información. Oigan, y volviendo al iPhone de pobre, que lo quieren sacar también en colores, ¿no? Existe este rumor de... A mí no me gusta. A mí venía, sí me gustaron los colorcitos. Venía diciéndole al dude porque la imagen que está, Pero la imagen que yo vi es el 5, pero lo que es aluminio lo pintaron de como colores. Como verde, ¿no? Ajá, de verde, rosa y azul. Y hay otro que es como la carcasa de plástico y de un color que se ve mejor. Sí. Se ve más creíble que esto. Esto... Pues es que, mira, por ejemplo, le decía a Saf que la carcasa está como verde. Se ve como, no sé, como de plástico. Sí, o sea, se siente ejemplo, lo barato del material. Se ¿no? le siente lo barato. Yo le decía a Saf que me gustaba mucho, por ejemplo, el Red Product. que es rojo, pero rojo metálico. Ah, claro, el sí. Y, o sea, a mí se me hace que ese se ve muy bonito. Pero bueno, ahí está el buen Sapo Rules. Acaba de ponerles en el chat, para quien no se haya enterado, el iPhone de colores, o el iPhone 5C, o el iPhone de pobre, para que lo chequen la nota. Que... A mí sí me gustó. Mira. Que habrá que verlo, ¿no? Se me sí, hace no, una especie... hasta no verlo, hasta no que sea el oficial, ¿no? Se me hace una especie de iPod Touch, pero con 3G. Con 3G. Y que yo siempre he dicho que un iPod Touch con, si tuviera 3G, sería el gadget perfecto. Pero bueno, también, eso es un iPhone. Uh-huh. Que también ya tiene la entrada pequeña, ¿no? Al menos lo que se ve en las imágenes, el iPhone 5C. Ya todos lo ya van todo, a tener. Ya todo, sí. Ya es el estándar, ya, ¿no? Lightning va a ser ya forever. Hasta que pongan uno mejor, ¿no? ¿Qué? No, yo, ¿cuánto duró el normal? 10 años, más o menos. El de 20, el de 21. No son más, son 32. ¿30? ¿30 o 21? No me acuerdo. Bueno, el de un montón de pines. Sí, sí. Es que el nuevo es de 8, ¿no? ¿O de cuántos? Bueno, creo no importa, que sí. No nos metamos en cosas técnicas. Pues habrá que ver, ¿cuándo presentan el nuevo iPhone? Pues es en septiembre, ¿no? Dicen que el 10 de septiembre va a ser la presentación. Y que también estaban diciendo que el iPad mini, perdón, el iPad nuevo se va a ver como un iPad mini, pero en grande, ¿no? Ah, había rumores por ahí. Entonces esperamos nuevo iPad, nuevo iPhone o iPhones. Ah, espérate, Mac está diciendo, es que se ven medio falsos porque en CorelDRAW X6 se puede cambiar de color muy fácil. Sí, dude, pero ahí hay un video. Ahí hay un video de... O sea, en la entrada que les puse ahí hay un video donde se ve la misma carcasa, pero de color amarillo. Amarillo, y son colores pastel. Muy helado. Y también hay otras imágenes donde se ve blanco. Sí, yo le doy un mes más para que tengamos ya más rumores. Pues en septiembre, un en septiembre mes más, ya es. Bueno, ya, unas. Es que se puso a ir a la segura. No le apuesta. No le apuesta. No la pasa sin guarache, don Charmín. Pero no, yo creo que una semana antes ya vamos a saber muchísimas más cosas. O sea, ya va a ser rumores más que confirmados. Entonces, volviendo: iPad nuevo, iPhones nuevos, iPhone, no sé. Y iOS 7, ¿no? Ya, iOS 7, a ver si ya está por fin estable para siempre. Que por ahí salió el beta 4, pero no, yo beta prefiero... 5. Ah, ¿ya es beta 5? Sí, beta 5. Pero mejor me espero a la versión final. Sí, o sea, la verdad sí está padre, pero te cansas. Y aparte, lo inestable, ¿no? Sí, es bastante inestable. Así es, sí, pero bueno. La verdad, como dijiste, hay dos tipos de personas que tienen iOS 7. Los developers. Developers. Y los posers de early adopters. El desarroller. No, pues sí, hay que esperar. Pasando a otra noticia muy rápida, Outlook se cayó en la mañana. Sí, no. Outlook y Skype. Hasta salió en plano info. Fíjate, ¿quién? Para que salga ahí. No, pues está feo, ¿no? Yo no uso ya ninguna. O sea, yo utilizo Outlook. Yo uso Outlook. También. Yo no. Pero no, ni lo noté. O sea, me metí cuando vi la noticia, que no la vi y recién salió. Y ya estaba el servicio otra vez. Entonces, como que sí tuvieron problemas en un momento. Aparte no es como regresar. Que estés todo el día ahí, ¿no? O sea, lo sí, abres claro. En la mañana y luego en la mediodía y luego en la noche, no sé. Sí. No es, por ejemplo, si se cae Twitter que estás ahí pegado todo el día. Ahí sí, pues, se cae el cielo, ¿no? Que sale la ballenita, ¿no? Cargada sí. Por estos pajaritos. Sí, de hecho, hasta lo que supe, se cayó y volvió. O sea, no fue permanente. Y bueno, también otra noticia muy rápida. Es que... ¡Tito se nos casa! Que me les caso en la calle de ahí te veo. No, no es cierto. No es cierto. Que Google Plus retira Google Plus Messenger de iOS y Android. Neta, qué bueno, ¿eh? Que, como que esto de la red, como que... Pues es que yo creo que lo retira porque ya está Hangouts. Aplicó la Google Reader Iña. ¿La Reader Iña? Sí, la de matar servicios. No, pues es que ya tiene Hangouts. Sí, ya, y Hangouts pues está muy chido. La verdad sí está muy cool. Pero es dentro, ¿esto te corre dentro de la misma aplicación de Google Plus? Sí, no, es que no, haz no, de cuenta es que... Aplicación extra. Es como un Messenger de Facebook. Ah, ok. Por ejemplo, entonces, en Android sí te viene precargado. Sí. Y ahora, si yo quiero eliminar la aplicación de Messenger de Google Plus, lo puedo hacer y antes no podía. Ok. Y este Hangouts también viene precargado. Mira, de hecho lo voy a hacer ahora en este momento. Voy a eliminar la aplicación. Y listo. Ah, ¿tienes papelera? Sí. Y ya se fue el Messenger de Google Plus, que en realidad pues nadie lo usaba. Ok. Bueno, entonces sí fue algo atinado, ¿no? Yo creo que sí. A diferencia de Reader, que pues muchos sí lo usaban. También otra noticia muy rápida es que confirman Windows 8.1 para el 18 de octubre. Windows 8.1. Ya, creo, en un podcast anterior ya habíamos hablado un poquito de las mejoras. La imagen con este regreso del botón de inicio. Ah, claro. Ya es. Bueno, pues disponible para el Prieto a partir del 18 de octubre. ¿Por qué para el Prieto, sangrón? Bueno, para el público en general. Tú también tienes Windows. Pero no, no tengo el 7, chavo. No tienes el 7, eres más Prieto. No, el 8 es el Prieto. No. Sí. No, ¿sabes yo estoy defendiendo a 8, mis amigos Prietos con Windows 8. El 8 es el... lo tiene el que compró computadora nueva. Y ya. O... por Prieto. El que quiso sentirse... como... pues ya ves que Windows 8 quiere parecerse mucho a iOS. Sí, con este. No, ¿cómo crees? Como sí. Más para tablet. No, no, no, no. Creo que sí. Más, no, no, más. ¿Quieres intuitivo? Que te aviente la mesa. A ver, aviéntala. Pero no, pero ¿por qué lo dices? Dímelo. Dime quiere, por porque lo quiere tener como más diseño, como más. O sea, no idéntico. Pero le anda no. Tirando el camino. No. Digamos no, que su interfaz. No. Algo por lo que brilla Windows Phone Metro es porque no se parece ni a Android. Que no, Android pero, es totalmente pero, una copia sí, de iOS. Sí. No te enojes, Chemi. No, no te vayas, dude. Me refiero al sistema operativo en la computadora, no en el. Sí, en el celular sin nada que ver. Ah, ok. Sí, como que. O sea, en la integración. Ajá, como más bonito, por así decirlo. Como okay. Más estético, más Lo que no me gusta es de Windows 8 de todos ajá, modos. Sí. Es que quiere ser como entre PC y tablet y híbrido. Y ese híbrido, como a que mí no, nunca me han gustado las híbridas. No entra, no va. Pero es como que la manera de Windows de ser cool, ¿no? Con Windows 8. De hecho, ese es el Prieto cool. Pero bueno, ¿vieron este easter egg de Google Maps? ¿No? ¿No? ¿Cual? El del claro, el de Doctor Who. No, yo no veo el Doctor Who, pero vi el... Estás en Google Maps y te metes a la cabinita y te abre, ¿qué? ¿Los cuarteles o qué es eso? No, pues ya, creo que ya lo perdimos. Sí, se ha ido. Ah, nos dice Mike... Ah, perdón, es que todavía hablando de Windows. Dice Mike, es mero capricho esa actualización. Y dice David, no, yo creo que no, ya había salido. Y dice Mike, no, es que a unos ya les llegó. Pero porque era la beta del 8.1. Y más que mero capricho, yo creo que están atendiendo las quejas de los usuarios. Las quejas, sí. Porque sí. Van a agregar, una de las cosas más importantes es que van a agregar el botón de inicio. Yo creo que es lo que más hacía falta. Porque, o sea, neta te pierdes ahí. ¿Te fijas que últimamente Microsoft ha hecho algo y se echa para atrás? Como sí, con lo de Xbox sí, One con Xbox. Que también ya no como... vas a necesitar el Kinect para tu Xbox One. Que es como esta prueba sin error, digo, prueba y error, ¿no? De Microsoft. Sí, de... Y me parece que como que quieren enfocarse a gente nueva, pero... No le sale. Exacto, porque no saben que toda la gente que tienen no es nueva, es ya viejísima. Oigan, y hablando esto de que no lo vas a necesitar el Kinect, pues no, pero va a venir incluido. Creo que no hay planes de sacar Xbox One sin Kinect. Dice Mike... Viene bondoleado. Ese botón de inicio solo te mandará a Metro. Sí, la neta, es que la verdad está muy pitero eso. A mí Metro tampoco me cuadra. O sea, sí me gusta, como una interfaz móvil para tablet y para celular. Ah, está claro. Muy exacto, awesome. Exacto. El clavo, pero es que el punto es que es exacto. Tu PC. Y ¿sabes qué? Para las personas que nos gusta meternos a los engranes de la máquina, Windows 8 es un pain in the ass. O sea, porque para encontrar todas esas cosas tienes que hacer una búsqueda muy avanzada. Ah, sí. Meterte en quién sabe dónde y navegar a través de los bits y bytes. Y este es como más para más seguridad, ¿o por qué? Porque está más revuelto ahí. Porque porque se supone que es más fácil de usar. Y no te tienes que meter tanto a eso. Entonces, ¿por qué es más revoltoso? Porque hay personas que ya estamos acostumbrados a lo de antes y que funcionamos perfectamente bien así. Pero ¿sabes qué? Bien dicen, una persona que nunca ha tocado una computadora en su vida, o un niño o algo así, le encuentra luego luego a Windows 8. Es que también hay ahí se siente la línea de la generación, ¿no? O sea, pero es que a ver, ¿sí? Es que en qué momento sabes cómo partir, o sea, estás apostando por la nueva generación, uh-huh. Pero descuidaste totalmente tu generación que tenías. Exacto, descuidaste a tu base de usuarios, ajá, ¿no? Sino a tu nicho, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Quieres mejorar, escucha a las personas que han estado usándote, escucha sus quejas, sus opiniones, y sobre eso podrías mejorar, ¿no? Y si quieres innovar en algo que no sea pues tan drástico o que no les cambie la jugada a toda la gente que ya te está usando. A lo mejor lo que pasa es que Steve Jobs dijo, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene en las manos. Hasta que lo ve. Y a lo mejor dijeron, ah, huevo, huevo, y ahí se fueron y lo aplicaron mal. Entonces sí es como esta idea de Windows de querer ser Apple, o de querer ser cool como Apple. No, creo que también viene de la parte de no queremos ser iguales, pero lo hacemos, tratamos de hacerlo de una forma diferente, esta es la forma diferente que intentamos hacer, y no le salió. Es como el, oye, él está haciendo eso, hay que hacer lo mismo, pero diferente para que no se dé cuenta de que le estamos copiando. Dice Mike, pero sí está fácil de usar porque con el simple de entrar a Metro y escribes dos letras en un programa aparece rápido. Pues, sí, pues acá también abrías inicio, escribías en el buscador dos letras y ya te salía el programa. Es que o sea, Metro es una manera bonita de ponerlo. Yo solo digo que... Y se ve bonito, pero sí. No es a lo que estás quieren acostumbrado. Quieren innovar y si no les pega, regresan a lo que ya tenían. Y... Bueno, por ejemplo, hablando de indexar las aplicaciones y los archivos y todo eso, yo lo utilizo muchísimo en mi Mac. Yo no me meto a menús ni nada, solo aprieto Command Space y empiezo a teclear lo que quiero y me sale. O sea... Pues, o sea... Como dice Charmín, es una forma bonita de hacer ver las cosas. Por ejemplo, yo lo que sé en Windows es que tenía ya en mi barra de inicio esta configurado los programas que más usaba. Y era muy raro cuando tenía que ir a otro programa. O sea, realmente usaba, no sé, ponle tus 6 programas que no fueran Office y pues punto, ¿no? Los usabas. Dice Wally, es TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, no una cabinita, Tito, no seas Prieto. Tito, vete a la ñonga. Pues yo no veo el Doctor Who, eso es para Prieto. No, perdóname. Tenemos, estoy bromeando. Mira, fieles fans de no Doctor Who. No tendría tantos años al aire, 50 años al aire. Oye, que cambiaron al Doctor Who, ¿no? Ya hay nuevo Doctor Who, el 12º, y se supone que con ese 12. Termina Doctor Who. Y dice David Noyola... Es que según un compañero ya lo había descargado, pero tenía muchos errores. Debe haber descargado la beta, ¿no? Sí, no, y es más, es que ni te preguntaba. O sea, si eras el elegido, te agarraba. ¿Te la descargaba? Vato, ahí te va, chido, No, no importa que... Tú, como que tienes cara de developer, ahí te va. Ajá. Y los developers. Pues bueno. Tranquilo, Nicolas Cage, tranquilo. No, Steve Ballmer. Sí. Es que hiciste la misma voz que Nicolas Cage. No, ¿qué pasó? Ah, sí, es cierto. Oigan, ¿vieron este error de iTunes? Que puso todas las películas de Harry Potter en $10. ¿Neta? ¿Y hubo quien las compró? Hubo quien las compró por $10. ¿Las qué? ¿8? ¿8? ¡Wow! Sí, pero que sí era un error la película. Y después regresaron a 60. ¡Wow! Así es que sí, igual 60 usuario, está bien barato. No, dólares. Por eso $60 son $800. Por pero película. Pues, por película. No, por todas. ¿Te imaginas a quien compró todas por 10? ¿No? Todas, o sea, todas por $10. Echarme. Cucu, nada, sí. ¿Y por qué no las compraste, Tito? Dios no, mío. Pues yo hasta que vi la noticia ya dije, esto ya. Sabes que contra eso no pueden hacer nada. Aparte ni tengo dinero. Pero bueno. Aquí es donde guardo mi dinero junto a los Óscares de Leonardo DiCaprio. Si tuviera uno. Dice Mike, eso de acercar los programas que más usas es más práctico en Windows 8. Pues sí, pues porque está en el Metro, pero o sea, vemos lo mismo, Metro es la manera bonita de la barra de inicio. ¿Pero qué Metro no era el prototipo? O no, sea, 8 no, es el 8. No, es que se llama interfaz Metro. Ah, ok. Es Metro GUI. Y que de hecho, o sea, las apps de Metro son muy bonitas. O sea, las que están hechas así. Pero todavía no hay tantas como debería. Las nativas, ¿te refieres? Las que corren con esa interfaz Metro. Es que hay las que corres en el escritorio, sí, y las que corres en Metro. Que sí, a mí sigue sin convencerme. Que en realidad es puro JavaScript y... Bueno, son cosas técnicas por ahí más. Sí. También depende del usuario de la computadora. Ok, ahora sí, llamémonos a la noticia del Prito, Chamin, ¿qué decías? Hoy dijimos mucho pie. Hoy andamos muy discriminadores, no. ¡Discriminadores! Discriminadores, no. Discriminantes, dude. Discriminadores, dude. Esa es la versión prieta de decirlo. Ah, ok, va. ¿Cuál es? Ah, estamos con Google Maps, Doctor Who. Ah, ni pues, terminamos, dude. Que podrías entrar a la TARDIS. Eso estaba muy cool, déjense los posteo. Pues no hay mucho que decir, nada más que viene, ¿no? Es un buen detalle, de esos detalles de Google muy bonitos. Es como el de YouTube, el de que escribías 1980. Ah, y te salió el juego, ¿no? Te salía el juego. Déjalo jugar. Todavía está disponible. ¿Pero tienes que poner un video para eso? Sí, o sea, pones un video, lo corres, cualquier video, y tecleas 1980. ¿Ah? Así, tecleas. Ah, que por cierto, bueno, ahorita fuera del aire te digo. Ah. Del aire. No, bueno, no sé, la verdad, si funciona así, pero yo solo abrí el video, lo puse y 1980. Ok. No, Tito. Bueno, no seguimos, me entiendes. Seguimos hablando de Windows 8, dice Mike. Skype es app, así es, la app de Skype de Windows 8 está bonita. Y dice Pike, las apps Metro sí están hermosas, pero no están hechos para usar más de una a la vez. Claro, discriminidurismo. Discriminidurismo. Es como el emprendurismo o el emprendedurismo. Que, oye, Chermin, ¿qué pedo con los certificados de asistencia de Campus Party? Ah, pues nada, estaba yo en mi bonita computadora trabajando y leí, un tuit de alguien. Ya puedo imprimir mi certificado de Campus. Y yo pensé, qué buena onda, ¿no? O sea, tienes un certificado de asistencia en Campus, pues está chido, ¿no? Digo, igual y a mí no me sirve tanto por mi área de estudio, pero pues dije, hay que tenerlo. Yo lo... Abrí mi correo y efectivamente tenía un correo que decía, ahora puedes imprimir tu certificado y bla, bla, bla. Y dice, se rompe el video, qué chido. Da clic aquí para imprimirlo. ¿Qué, se oye? da clic aquí para imprimirlo y ya lo abro. Dije, pues no tengo impresora ahorita, pero voy a ver qué tal está. Y dice por ahí, reconocimiento a fulano de tal por haber asistido a Campus Party de tal a tal fecha. Por... donde se tuvo más de tantas horas de conferencias con temas de ciencia, ocio digital, creatividad y emprendedurismo. ¡Híjoles! Así tal cual en el certificado oficial de Campus Party. Emprendedurismo. No. Oiga, ¿y ese cómo le haces? ¿Lo imprimes o qué? Pues sí, nada más lo imprimes bien duro. Sí, pues, hay que imprimir. Es que era eso, era imprimir bien duro. Dude, hay que emprender durísimo, ya tú sabes. No. Bueno, ahora me niego rotundamente a imprimir ese certificado. Que vayan y le prendan duro a otra parte. Ustedes son mis elegidos, dude. Mis elegidos. Bueno, los elegidos del Punel Podcast para que vayan y esparzan la palabra del Señor. Sí, de hecho sí, Charlie. O sea, te lo ponen como, claro, imprímelo. Tiene valor curricular y no sé qué. Pues está chido. Valórame esta. Ah, verdad. Algo muy good. Pero bueno, ¿qué sigue? Pues nada, el avance de esta película. ¿Qué película? Está medio... ¿Battle of the Gods? ¿Por qué dices que está medio... No, estoy bajando las expectativas. Ah, ya te iba a golpear. Pero bueno. Goku no nos enseña a pelear, ¿no? Ah, no, ¿quién dijo eso? Nos enseña a no rendirnos. Que ya salió el primer avance, ¿no? de la batalla de los dioses, como se va a llamar aquí. Pero salió en español latino. Ajá, ese exacto. Fue el gran wow. Sí, por eso. El avance con la voz de Mario Castañeda. Del buen Mario Castañeda. Que por si no lo han visto. Amiguitos, que no lo creo. El capítulo de hoy es. Les voy a poner el avance. Hoy presentamos. ¿Por qué hubo tanto problema en que si Mario hacía la voz o no la hacía? Porque los derechos los tenía Cartoon Network de la serie de Dragon Ball Z Kai. Ok. Entonces. Que las voces están horribles. La verdad no supe tanto cómo estuvo el pedo. El pedo es. O sea, realmente Dragon Ball no iba a llegar aquí a México. No lo iban a presentar en cines. Fue una iniciativa que tuvieron los fans. Cinemex y luego Cinépolis de traerla acá. Oye, y luego, va a llegar en exclusiva, ¿no? A Cinemex. Videocine. No, vienen los dos. Ah, ok. Ajá. Ah, pero no sé si primero en Cinemex y luego en Cinépolis. Bueno, el punto es que Videocine compra los derechos de distribución. Y aquí en México, Videocine es la que distribuye Dragon Ball Z, Battle of the Gods. Y ellos son también los que, pues, dicen quienes hacen los doblajes. Y pues, como la gente quería que fuera el doblaje original, se entró en pláticas con los personajes originales, con los dobladores originales. Los dobladores. Es bueno. Y pues ya por fin llegaron a un acuerdo con Mario Castañeda porque él... Ya antes había dicho que no quería volver a hacer la voz de Goku. Neta. Pero lo convencieron. ¿Ni de Bruce Willis? Todavía sigue siendo lo de Jim Carrey, ¿no? Sí, es Jim Carrey, Bruce Willis, Goku. Y según yo también hacía la de Don Ramón. Don Ramón. De la caricatura. De la caricatura. Dice Mike que fue por el dinero. Que vilmente por el dinero. Que Kai no le ofrecían tanto y acá no le llegaron al precio. ¿Crees que sea así, Mario? Pero ¿a poco necesitaba volver a doblarse? Pues la voz ya estaba, ¿no? Pero en español. Sí, por eso. Pero la de Kai. Ah. ¿Cómo? Sí, o sea. No, es que es remasterizada, pero. No, pues yo creo que sí. Se necesitaba volver a doblar. Pero creo, o sea, como es. No es lo mismo, es diferente, entonces también necesitan, o sea, no tienen el permiso de Mario Castañeda de usar su voz o cosas así. Ok, pero lo que me refiero es que no necesitaba volver a doblarla, ¿no? Pues no. Ok. Pero el permiso. Sí, sí, el permiso, yo sé. Pero sí, si hubiera dicho que sí, no tenía que volver a hacerlo, ¿no? Sí, o sea, pero... Ah, bueno, te decía que crees que sea así Mario Castañeda, o sea, que no le tenga amor al personaje de Goku. Híjole. Claro que sí, todo lo que tienes por Goku. Sí, de verdad, se lo debe a él y... No digo que no cobre, pero no debería ponerse así como que tan sus moños para hacer el doblaje. Todas las convenciones son gracias a Goku. Son gracias a Goku, de hecho. Malditos. Dice el Chompy, ¿quieres leer lo que dice el Chompy? No mames, ¿cómo sabes? ¿Ves el Chavo del 8 de caricatura? Yo a veces. A veces tengo sobrinas, dude. ¿Tú ves el Chavo del 8 en la caricatura? Lo he llegado a ver, pero no. Nunca se me había pasado la idea de que fuera Mario Castañeda. Dice David Noyola, se volvió a doblar porque eran dos capítulos en uno. Eran dos capítulos en uno, o sea que son sagas sí, más cortas. Éxito sí. También dice eso, Mike. Sí, sí, sabía que eran. Que era más corto. Sí, es como los supercampeones, que de no sé cuántos 400 capítulos creo, los redujeron a 30, digo a 100. Que le quitan el relleno, ¿no? Así es, todo el relleno se va. Ah, es como en las novelas, pero, cuando las repiten a las 11 de la mañana, pero les cortan y duran menos. El relleno está bueno, porque así dices, cuando llega con Freezer, dices, oh, llevo esperando esto for years. ¡Solo le quedan 5 minutos al planeta! Y son como 13 episodios. Espérate, aquí ya Wally. Es la batalla más larga del anime. Aquí ya Wally brincó. No mames, Mike. No fue por eso. Desde antes tuvo una entrevista y dijo que no fue invitado a Kai y que dejaría de hacer el doblaje. Ay, caray. Pero que si era invitado de nuevo para hacer la película, él estaría encantado. Y dice Mike, yo lo leí en su propio Twitter. Ya se están armando la. No dice Chompy. Y creo que le quitan escenas violentas chingonas, como cuando Freezer se empala a Krillin. Ah, eso sí pasó en Canal 5. Está bien bueno. No, en Canal 5 no han pasado la calle. No, la escena. No, yo me refiero a la escena donde se lo empalo. Pues bueno, a partir de esta polémica, estoy mandándole un WhatsApp a Mario Castañeda y lo vamos a tener de invitado. Dale, mándale un line. El siguiente Powner para que nos aclare. Y nos va a decir, hola. Hola, soy amigos, Goku. Soy Mario Castañeda. Y hago la voz de Goku. Y ya no quiero ser nada. Sí, ya pues, lo pasaron, ok. ¿Y esas fueron las noticias? ¿Algo que se nos pase? Que hayan dicho, pues Mega, oh, wey, esto es importante. Mega, dude, ¿no viste la noticia de Mega? Megadeth. Ah, chistoso. ¿No viste? ¿Qué dicen los loquillos de Mega? Pues dicen que van a hacer su propio servicio de correo electrónico. ¿Con mujeres y juegos de esa? Claro. Anti-espionaje. A mujerzuelas, claro. Ah, mírale, pues órale. Pues órale, chido, ¿no? Chido su cotorro. Imagínate, tito@mega.com. Punto NZ, ¿no? ¿Pero esto qué es? Pues Mega es en Nueva Zelanda, ¿no? Ah, va. ¿Y este lene? ¿Y esta página qué? ¿O qué? ¿De qué? Pues va a ser un correo que va a estar muy chicho, muy bonito, que a partir por ahí del 2014, si no me equivoco. Y que pues lo que va a hacer es que tu correo va a estar seguro. Ya ves con esto de que la seguridad nacional y no sé qué. Oye, de Estados Unidos que sabe todo de ti porque siempre te anduvieron espionando. Espionando. Bueno, primero que nada, ya me están corrigiendo. ¿Sabías que en Google Reader, en Gmail? Okay, ya me están corrigiendo, dice Mike y David que sí pasaban Dragon Ball Kai ya. En el 5. Ah, ¿sí? No lo vi. Yo lo vi en cartón. Y dice Pike, ¿por qué no ponemos un servicio seguro de correo que sea mesta.com? Tendríamos usuarios muy creativos. De hecho. No, ¿cómo? Acá. Tito, arroba esta. Espionando es espiando como emprendedorismo sí, es emprendedor. Exacto, Pike. Claro, espionando. Espionando. ¿Qué fue el Powner Prieto, no? ¿Qué fue el otro que dijiste? Lo de discriminadores. No sé. Por ahí está grabado, no te preocupes. Sí, no hay pedo. No manches, qué cagados están, vatos. Ya sé, hoy venimos un poquito perdidos. ¿Qué si sabías que en Gmail leen tus correos? Sí. Sí, o sea que no son. Que, ¿cómo? Que Google los lee para ver que no haya. ¿Qué? ¿Malware o qué? Sí, para que no haya malware, entre comillas, porque realmente lo lee para ver qué estás escribiendo y en base a eso te sugiere cosas en sus ads. Es como el pretexto, ¿no? Para abrir el correo. Sí, ah, sí. Voy a verlo no tiene antrax, ¿eh? A ver si no tiene, no andas malo, ¿eh? Pero no voy a leer lo. Y pega los ojos al correo. Como Bob Esponja, ¿no? Pasado. Pero bueno, ahí está el servicio de Mega. Oigan, aún nos queda un poco de tiempo. ¿Quieren que ranteemos un poquito? Pues creo que había otra notita por ¿Hay otra nota? A ver, ¿qué falta por ahí? Ah, no sé, ¿felicitaste a Hitchcock? ¿Quién, yo? Sí. No, ¿por qué? Ah, pues no. Oye, ya llegamos a los 200 likes. Ah, ¿supiste que... Adele está en pláticas para participar en la nueva película de Matthew Bagum. Matthew es quien hizo Layer Cake, Stardust, Kick-Ass 1 y X-Men Primera Generación. Está preparando una película de la novela gráfica de Secret Service. Ah, por su cumpleaños, ¿no? Y bien, Tito, súper lento. No, y a lo mejor Adele tiene un papel ahí secundario de villana. ¿Cómo la ves? La que le va a prender fuego a la lluvia, dude. I set fire to the rain. Watch it burn as I touch your face. Dice Chompy, ahí les encargo supuestamente malinterpretaron a Google en ese pedo de Gmail. No, dude, todo el mundo sabe eso, que Gmail te lee las cuentas y los correos. Chompy, no es coincidencia. Yo creo que tienen pretextos para poder hacerlo. O sea, te pueden argumentar que No, la privada. Bueno, el que lo tengan puesto ahí. Exacto. En los términos y condiciones lo tienen puesto ahí, obviamente. Pero no están respetando la privacidad. Y es lo que dice en el tweet. Que no están respetando la privacidad. Entonces, ¿qué estamos malinterpretando? A ver, Chumpi. Bueno, a ver, aquí Chumpi. Es como, te dan nalgadas porque tú aceptaste que te pueden dar nalgadas. Sí. Pues sí. Es sí, que desde, si eso... desde los términos y condiciones tú lo estás aceptando, así es que... Pues, ¿qué le haces? Como este capítulo de South Park donde sale Steve Jobs que quiere que hacer que el iPad que lea los términos y condiciones. Que está medio... medio locochón, pero bueno. Alguien debería leerlos. De hecho, una página que se dedica a eso, que te... ¿Lo resume? Lo resume todo. También yo me sabía otra de... No sé qué página o qué persona puso sus términos y condiciones. Y haz de cuenta que si los leías te decía... Ah, pues te ganaste $1,000 o algo. Y hubo una persona que sí los leyó y se los mandaron. Ah, qué awesome. Sí. Para sí, que... Pues, es como esos profesores... Y alguna vez la aplicaron y me tocó verla. Cuando tú agarras un examen, te pones a contestarlo. Y normalmente viene una línea pequeña que dice instrucciones. Ah, claro. Y normalmente dice, lee cuidadosamente la pregunta y subraya. O lee y contesta. Y en una vez algún examen pusieron en las instrucciones, pon tu nombre y entrega el examen. Y sí. Solo se le hizo válido al primero que puso solo el nombre y le entregó el examen al profesor. Eso nos pasa por no leer. Eso les pasa por no leer, chavos. Lean, chavos. Veo. Dice Chompi, jaja, lean el artículo luego. Nadie te está pendejeando, imbécil. Sabandija. No. ¡Maldito! Dice el buen Cabe, ¿qué no es cuando le hacen burla a la película del 100 pies humano? Sí, es esa cabeza. Ah, sí, que quiere hacer el iPad perfecto. ¿Cómo era? Era el iPad... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero que alguien le está cosido de ya saben dónde con otras dos personas. ¿Qué más dicen por ahí? Dice... Dice el buen Pike. ¿Escucharon lo de... creo que era lo de Blizzard o alguna empresa similar que en los términos y condiciones decía que le vendías tu alma a la compañía? Ah, sí. Ese también estuvo fuerte. ¿Qué más, Bun? José Irión tenía razón, Charmin. Tenía razón y nosotros ahí jugando Nintendos. Sí, no. Le vendiste tu alma al diablo. Los japoneses descubrieron que a través de las fibras ópticas de la tela del screen. ¿Supiste lo de Guardians? La pantalla. Guardians of the Galaxy. ¿Qué dicen esos loquillos? Que Vin Diesel podría ser la voz de Groot. Este árbol super machín. A ver, Groot. No, chavo, pues se ve que no supiste. Hace mucho, bueno, no hace mucho, pero alguna vez Vin Diesel tiende a poner en su página oficial de Facebook, que ahora puedes ver que es la oficial porque tiene verificación, que tenía reuniones con Marvel. Ah, sí. Y también, por ejemplo, avances de Riddick o cosas así, los publica mucho en su Facebook, como que atiende mucho ahí todo. Oye, Guardians of the Galaxy está bien locochón, ¿no? Rocket Raccoon, entonces. Y ahora lo que puso fue una imagen de Groot, así sin texto. Y si han estado en pláticas y pues es muy probable que sea la voz de Groot, ¿no? Porque ahora sí que, pues, ¿cómo vas a ser Groot, no? Tienes que caracterizarte todo. Entonces, solo la prueba. Uh-huh. Pero en la Comic Con, en julio, no presentaron... No, más bien en la presentación Marvel, en el D23, presentaron lo mismo que en la Comic Con. O sea, como que no han confirmado totalmente la participación de Vin Diesel. ¿Para qué año es Guardians of the Galaxy? Es 2000, ¿qué, Dude? ¿Qué? Guardians of the Galaxy. 2014. 2014, próximo año. ¿Cómo ves? Junto con... ¿En qué año llega Episodio 7? ¿También? Episodio 7 es en el 2015. Pues... acuerdo, lo dijimos hace... No, pues de ratear. Cabe Díaz dice, Vin Diesel como Kratos. ¿Crees? Sí le quedo. Oye, creo que ya sabemos de qué vamos a hablar del mouse de bolita. ¿De qué? De los profes. De los profes, no hablemos de los profes. ¿Por qué no? No quiero quemar algunos. De la primaria, hermano. Ah, porque bueno. Nos dice Jules, siempre ponía una frase mega motivadora al principio y una vez puso un... Perdón, voy a hacer voz de Jules. Y una vez puso un chorote de amistad. No lo leí. Resultó que al final decía. Y bueno, Y pues un buen... ¿Qué? Y pues bueno, un amigo es el que te dice que las respuestas son... Y venían todas las respuestas. Ah, ¿ya ves? Por no leer. Por eso lean. Dice Chompy, un profe de sociales o una mamada así es un examen de opinión múltiple, pero con opciones raras, y si leías las respuestas correctas decían mexicanos a grito de guerra. Para que te cuadres. Para que te cuadres. A ver, bueno, ahora sí, entonces pasamos a la... Ya, aquí al ranteo. Espérate, nos está preguntando Chompy Vázquez. ¿Lo traen ganas a Days of Future Past? Sí. Después de la escena final de The Wolverine Immortal. Uf. Sí está chida, dude. Oye, Capitán América Winter Soldier. Winter Soldier. que Dios habla como diría. ¡Hola, compañeros! Perdón. ¿Qué? A ver, ¿qué estábamos diciendo? Pax dice, denles chance. Son profe Godín con iniciativa Forever Alone. Ya sé, sí. Los avances de X-Men. Ah, el avance filtrado de X-Men. Déjame ver si sigue estando allá. ¿Ustedes no saben nada de X-Men? No. De hecho, el avance creo que no lo vi, creo que se cayó. Bueno, más bien lo tiraron. También se había filtrado uno de... ¡Oh! No me acuerdo, no lo pude ver tampoco, lo tiraron rapidísimo. Estos presentados en la... En la Comic Con. Ajá. Que los graba cualquier vivo con su celular y... Se lo tumban en corto. Sí, así es, ya está... Ya está tumbao. Lástima, dice Chompy. ¿Ya vieron Wolverine? A mí Orígenes me quitó las ganas de cualquier otra de Wolverine. Sí, es lo que... Yo estaba igual, pero según dicen, no está tan mala. Yo me esperaría no está que tan mala en Canal 5. Fíjate, está... Está como... palomera. Dice Wally, dice, aquí está Mike. O sea, no lo deja ir, Wally. Fue cuando dijo que se retiraría Link. Me tardé en encontrarla, pero ahí está. ¡Vato loco! Toma. Dice por ahí. Güey, tu voz de Chompy apesta. Espérate. No. ¿De quién? La de... ¡Tu voz de Chompy apesta! ¡Mi voz de Chompy apesta! Sí, dude. Güey, tu voz de Chompy apesta, carnal. No, güey. Pero bueno, ya. Hay que... Un saludo también a Chompy que nos va a acompañar en el próximo episodio, ¿no? Sí, para estar ranteando de Spirit of Vengeance. ¿Y qué? ¿Tú qué onda? Arnold Schwarzenegger. Yo espero que sí esté para el próximo, espero. Necesito saber. Bueno, ¿qué onda? Si entramos con el ranteo, con voz de bolita. ¡Ay, no manches! A ver. No, cabrón. No. ¿Sabes qué? Durante estos 31 episodios, un especial... Y un stream en vivo. Habías estado dando opiniones acertadas sobre todos los temas que habíamos estado platicando, conversando. Hasta el podcast pasado, ¿no? Que bueno, hasta el podcast pasado. Hasta lo invitamos. Hasta te invitamos porque dijimos, ese cabe, qué bien opina, debería estar aquí un episodio. Hablando de eso, tengo que borrar ese episodio para que nada. Y ahora me vienes con esto, de verdad. No. Pero léelo. Inmediatamente ¿qué dices? Cancelamos tu suscripción Gold al Pwner Podcast. Adiós al Gold Platinum. ¿Qué dijo el buen Cabe? ¿Por qué Cabe se ganó esto? Y opina, Wolverine Orígenes es también muy buena. ¿De qué se quejan? Fíjate, la primera vez sí entré con toda la emoción. Pero ya la vuelves a ver y dices... Sí, Doc. ¿Qué? La vuelves a ver y dices... exacto. ¿What? ¡Oh, my God! Sí, definitivamente. ¿Cómo Ah, no, así nos late, Chompy, Dice Chompy, mañana hay tráiler de Grand Theft Auto 5 online. No Oye, hay pedo es si cierto. No le late. Y nosotros aquí muy tranquilos. A mí sí me late mucho Grand Theft Auto. Yo te la voy a encargar, hermano. He jugado unas 3 veces el 4, dude. La primera sí, legal, y me tardé más o menos. ¿Legal sin trucos? ¿Legal? No, ¿te refieres a ese legal? Sí, legal sin trucos. Y de hecho lo renté, o sea, las primeras misiones lo iba y lo rentaba y luego lo compré. Y ya las otras veces sí, ya dije, ya hay que aprovechar, ¿no? Y me cargué de todos los trucos del mundo. Espérame. Tiene razón, Chupi. Cabe Díaz dice, o sea, es que solo la historia es medio fea, pero como película es buena. ¡Dude! La historia es la espina dorsal de la película. Así de fácil. Esta escena que está bien chaquetota también, que está con el helicóptero y que con las garras le corta la... ¡Ah! No, dude, pero ¿sabes qué? Yo creo que la historia no es mala. La forma en la que la ejecutan... ¿Y el guión es malo? ¿Ubicas a Javier Aguirre? Ah, técnico, ya, sí, que camina como, hasta que le sangran los como pies. Como Striker. Exacto. Y yo no bebo para olvidar. Bebo para recordar. ¿Qué? Lo que dice Chompy. ¿Qué dice Chompy? Dice por favor, cosas. Voz de Chompy. No saqué el logro de GTA 4 por acabarlo en menos de 30 horas. ¿Por acabarlo? ¿Esto se acaba? Sí, las misiones. Ah, porque luego ahí sigues. Ya después que lo acabé me gustaba sacar el helicóptero, subirme a las azoteas donde no tenías acceso y dispararle a la gente en la calle. ¿Sabes qué es lo más feo de la policía Grand nunca Fauto? Iba por ti. Lo más feo de Grand Theft Auto es el final de Vice City. De repente es ¡pum! ¡Ah, sí, ya se acabó! A mí me gustaba Vice City, fíjate. Me gustaba esta onda como ochentera, noventera. Sí, sí, sí, está es muy buena. El neón y todo. A mí, pero mi favorito no, no, siempre va a ser San Andreas. Dice, mi Villalpando, es inmediata mismo. No, inmediata mismo. No, inmediata mismo. Dice Mike que todo es malo, solo la escena del post. Que Wolverine inmortal. Ah, pues, es que yo lo estoy comparando con la pasada. O sea, la pasada la ves y dices, verde, eso es muy malo. Y esta es como... Los efectos están aire, excepto por... Voy a tener que borrar el comentario de Cabe porque es demasiado... Nada, pero no sigas así que Cabe porque si no, ¡bam, hammer! Dice David Noyola, el nuevo Optimus, ya lo habían posteado hace rato, ¿no? De hecho, posteado... sí, ya lo vi, esperabas. me la aplicó. Optimus Juan. El Optimus Juan. Disponible solo en México. Claro, oye, se ve cool, ¿eh? Quiero uno así. Es un bochito, ¿no? Claro. Jules Moon dice, pero Gambito. Pero, sí, pero Gambito. Gambito estaba 2-3, aunque solo sale como 5 minutos en toda la película. Y sale también Will.i.am. Will.i.am. Yo creo que de ahí comenzó el declive. Sí, de ahí comenzó. Aunque cuando le saca la columna está chido. Pero bueno. Leve, también el efecto está medio piñetón. Eric y yo opinamos que el final de Vice como vicio. Vice City, Grand Theft Auto es una mierda. A lo mejor así lo quería escribir. Vice City, Grand Theft Auto es una mierda. Ese cabello reclamó. Pero pues, ¿el final qué? El juego está chido. ¿No? Ah, sí, el juego es... No, los Grand Theft Auto son la onda, la neta. No creo que lo juegues por el final. Como dijo el buen Asher, creo que sí fue él. Si Walt Disney es lo que hace la fantasía posible, Grand Theft Auto hace el realismo posible. Oye, pero es que hay de finales a finales, como el final de Grand Theft Auto 3 es muy bueno. ¿San Andrés? No, el 3. ¿Cuál es el 3? El 3 es el primero en 3D. Ah, ok. Sí, el que es antes de Vice City, ¿no? Sí, antes de Vice City. Ya hablaron otra vez, y de verdad te da un final épico. En Vice City es, o sea, saltas el banco y ya. No, nunca lo jugué el primero. Y el 3, creo que no, el San Andreas no lo acabé porque me lo quitaron. El San Andreas está un poquito más cholo, ¿no? Está acá. Sí, el San Andreas es la fucking onda. Chécate, el Vice City es 80s, 90s. Y el San Andreas es como más 2000, ¿no? No, es 90s, es 90s. El Vice City y es en el 80, ¿no? 80, entonces, los 80. Exacto, entonces San Andrés es todo noventero. Pero bueno, dice... Nada se compara con San Andreas. Dice Chompy, yo soy juego los GTAs por la historia. Claro, Chompy. Están chidas. O sea, sí, por la historia sí, pero no esperas un final. O sea, es como la gente que se queja del final de Mass Effect. Aparte me gusta que te dan las opciones en el... Por ejemplo, en el 4 que te dice, puedes matarlo o perdonarle la vida. Y ya según eso se desenvolvía la historia. O sea, no toda la historia, pero sí tenía cambios según tus decisiones. Yo siempre me los despachaba. Eres bien sanguinario, don Charmin. Dice por ahí, el final de Vice City no es el banco. Te llega Sony, el vato que te manda Vice City y le metes una super baliza. Neta. Bueno, la verdad yo nunca he acabado Vice City. No me acuerdo. Chido. No me acuerdo. A lo mejor fue tan así. Jugar, dude. Vuélvelo a jugar. Ahí lo tengo, lo voy a volver a jugar. ¿En qué? ¿En qué lo jugabas? ¿En PC? No, en Xbox. Ah, lo tienes. Neta, dude, pero... ¿Con tu control Whopper Jumbo? Es que yo me acuerdo que sí lo acabé porque me dice... Porque hasta me salió el de... Has acabado Grand Theft Auto, la historia de Grand Theft Auto, pero puedes seguir recolectando dinero en tus... en tus otros establecimientos, cosas así. Dice que es como un homenaje a la escena final de Scarface. ¡Ay, sí es cierto! ¿Qué? ¡Ya me a fucking acordé! ¡Sí está chido! Claro, te digo que voy a decir que está chido. No, no es cierto, dude. Ahí no se acaba. Bueno, ahí es cuando vas a la mansión y te despachas a todos y te quedas con la mansión. Esperemos a que conteste Chomp. No, Bueno, dice Chomp, dice Jules Moon. Ese momento en el que estás mega super aburrido y solo empiezas a matar a la gente a lo menso. Épico. Claro, legal que todo jugador de GTA le... ¿Qué dices? Hoy mata voy a uno que otro. Sí, mata a uno que otro inocente. Oiga, ¿nunca les pasó que dijeron, hoy voy a jugar, hoy voy a conducir en Grand Theft Auto? Bien. Y nunca te salía, dude. Y nunca te salía. Sí, siempre quedabas así mal. Oigan, pero... A mí me gustaba en el 4 sobre todo... Subirme a la moto y que se pusiera el casco. Porque si te esperabas poquito se ponía el casco. Sí. Si le arrancabas luego no. Y luego conducir la moto a toda velocidad y salir disparado. Oh, que chocabas con cualquier cosa y valías madre. Oigan, esto más bien fue un mouse de bolita de San Andrés. Digo, de Grand Theft Auto, ¿no? Es que está chido. Grand Theft Auto al chile es un juegazo. ¿Qué? Perdón, mi amor, no puedo hacer tu voz angelical. Que en San Andrés tenía como stats, ¿no? Y, por ejemplo, te ponías a correr y te aumentaba tu resistencia y esas cosas. No sé si te acuerdas. No me acuerdo. O aumentaba tu... ¿Tu qué? ¿Tu habilidad o cosas así? Sí, o sea... Tus skills, ¿no? Ajá, tus skills. Ahora tienes más resistencia o corres más o eres más rápido. A mí, ¿sabes qué me fastidiaba? Que siempre que tenía como la defensa baja, como la salud... Y quería buscar un maldito puesto de hot dogs, nunca encontraba. Y cuando no los necesitaba, me aparecían en todos lados. Debería poder comprar unas barritas, ¿no? Así como que en la tienda y guardárselas. Y puedes ir al Kentucky, ¿no? También, bueno, al menos en San Andrés. Sí, ¿no? Y creo que si comías mucho, vomitabas. Había como un Kentucky, como un McDonald's. Estaba eso me gusta mucho de los Grand Theft Auto, que son como sus propias marcas. Sí, estaban también como los Ciber, el de ropa... Por ejemplo, hay una parodia del iPhone en GTA 5, pero no sé cómo se llama. Es un fruit pod, no me acuerdo. Alguien dígame en el chat, a lo mejor Choppy sabe. ¿Cómo se llama la parodia del iPhone? Ni idea. Está cool eso, que... ¿Sabes qué me gusta? Que tiene tres personajes principales, sí. El 5. Sí, son tres personajes. O sea, Chile sí lo espero bastante, dude. Septiembre llega, ¿verdad? Sí, 27, creo que... 27, ya me acordé. 27. Pues estamos un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes de Grand Theft Auto 5. Y poquito más, otro mes más, y Batman. Batman, dude, también. ¿Sabes qué? Los voy a comprar esos dos. Bueno, no sé si tenga dinero para comprar esos dos. Bueno, al menos, híjole, está difícil, ¿no? Pero, checa, yo creo que si te compras GTA sí te dura un buen rato. O sea, sí, si tuvieras que hacer la inversión de un juego, compra GTA. Es que, aparte, Grand Theft Auto es un juego que juegas con calma. O sea, todos los logros, es como Arkham, todos los logros que por así, que puedas lograr o que puedas obtener, pues son una gama muy amplia. Nada más el simple hecho en el 4, todas las palomas y los saltos, está bastante... Se acaba de conectar Betty Salazar, un saludo a Betty y un abrazo caluroso. Beso, abrazo y apapacho. ¡Ay! Dice Jules Moon, ya no voy a hacer la voz de Jules Moon. Mis hermanos y yo siempre usábamos códigos para jugar con el disfraz. El disfrazado de payaso. Dice Chompy. Chokinbe. No, haz voz de Chompy. No me sale, duda, haz la voz de Chompy. A ver, ahí va. Es Chokinbe, with ticket pizza y burger shot. Eso fue más como. ¿Qué? Su otro comentario que dice: ¿ya vieron la edición de coleccionista de Arkham Origins? No vergas, perras, mames. Estaba bien chida, duda. estaba bien. Que viene este como guasón con su escritorio, ¿no? Espérate, otro comentario atinadísimo del Cabe. No me maten, pero GTA no me gusta mucho. La neta, prefiero más Batman. Mira, no, espérate. Esto. Okay, habla. Todos tranquilos, amigos. Tranquilos, todos tranquilos. Sí. Guarda esa navaja, Charmin. Sí. Charmin, guarda la navaja. ¡Toma, Tito! Guárdame el filero. Bueno, aquí yo le guardo la navaja. No, mira, Charmin, el gusto se rompe en géneros y más en videojuegos. Los japoneses descubrieron. No. Quedaba, no, ¿verdad? No, los japoneses, por ejemplo, no juegan first person shooters. Y casi todos son en third person y RPGs. Exacto. Monster Hunter es muy famoso. Así es. Pues Final Fantasy. Pero sí, eso, el comentario de Cabe fue de pero sí, la verdad es que sí, ahí sí te la valgo. El videojuego sí está muy. Sí, aparte no los compares. ¿Sabes sí, también no, que les gusta mucho a los japoneses? Los hack and slash. Como Bayonetta es buenísimo. ¿Cómo Dynasty Knights o cómo se llama? Dynasty Warriors. Algo así, sí. Que es como de samuráis, ¿no? Sí, eres un el mero, el líder, y te despachas a muchos ejércitos. Sí, solito. Es Dynasty Warriors, que tiene la música está muy padre. Dice por ahí, en gusto se rompen madres. No tengo que decir de quién, ya saben de quién. Dice Jules, es que cada vez adoptado, perdónenme. No es cierto, no puede negar la cruz de su parroquia. ¿Qué más? Pues entonces sigamos hablando de GTA. ¿Qué? Sí, va. ¿Quieren que rantemos también? A ver, ¿tú cuáles has jugado? Yo sinceramente solo he jugado el 4. Yo he jugado el San Andreas, Vice City y el 4. ¿Todo? Muy poquito. Pero 3, no es cierto, he jugado del primero, el 2, el 3, el 4. Que había uno Vice para... Vice City y San Andreas. Había uno para Advance, que es así también, desde arriba. No sé si lo... Ah, sí, también, para PSP está el de Chinatown. Ah, sí, es cierto, Chinatown, y también está el Liberty City Stories. Exacto, y el Vice City Stories. Vice City Stories, sí. Alguna vez mi hermano tenía en el PSP el de Chinatown y también se veía muy, muy bueno. Llegué a jugar una o dos misiones, pero... A mi hermano, yo jugaba el 4 y siempre que tenía que moverme de un lado a otro, era lo único que me pedía mi hermano. Me decía, yo lo llevo, yo manejo. No. Y se ponía y manejaba. A mí me encantaba. Oye, ¿dónde empezaba lo de los dobles en, bueno, lo de dos jugadores en San Andrés? San Andrías. Sí, me la pasaba genial con mi carnal. Porque era yo conduzco, yo disparo, cosas así. Y luego era de que nos íbamos a las montañas más altas y saltábamos los dos juntos. Era tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Dice David Noyola, en San Andreas lo típico, recoger mujeres y después matarlas para recuperar tu dinero. Así es. Chale. Oye, pero lo más chido era en el 3, cuando el carro sí se movía. Lo dejabas en un callejón o en un lugar así. Ah, sí, se veía como Lowrider, ¿no? Ajá, y empezaba a moverse. Ah, ¿no era por Lowrider? ¿No activabas el Lowrider? Me dijeron que ellas tenían el control. Se subió ella para presumirlo. ¿Qué otro Vice City? Que también está el port para iOS. No sé cuánto, creo que cuesta 60, ¿no? 60. Ah, de hecho yo tengo una Grand Theft Auto 3 para iOS. Y planeaba comprarme el Vice City para iOS. ¿Cuánto pesa San Andreas, por ejemplo? Ah, no, el 3. El 3 es el primero. No, sí están pesaditos. Como gigas, ¿no? 500 megas. Ah, ok. Es como Infinity Blade, ¿no? Un giga. ¿Alguno de ustedes conservó un carro de los chidos? Así que dijera... ¡Claro, dude! Los metías en la cochera y no los sacabas. Ah, sí. ¿Nunca jugaron uno similar que era un detective que se llamaba True Crime? Ah, también, no. También tenía su estilo, pero... ¿Sabes? También, es que también otro que se parece es Driver. Ah, Driver. Yo jugué, me acuerdo de Driver de PlayStation 1. Pero ahí eras el policía, ¿no? Algo así. ¿En Driver? Ajá. Sí, eras el... No, eras el malo, ¿no? Sí, eras el malo. Pues, de hecho, Grand Theft Auto está basado en Driver también. ¿Alguien sabe cómo se apaga el helicóptero? Sí. ¿En dónde? Bajas, te quedas hasta abajo. O sea, tocas el suelo. Sí. Lo dejas hasta abajo, te sales y ya. No, pero antes de salirte. No. ¿No se puede? No se puede. Yo nunca, pues es que nunca podía bajarme del helicóptero bien. ¿Por qué? porque lo ponía hasta abajo y seguía andando y luego como que subía poquito otra vez, luego bajaba, no sé, y terminaba aventándome. Ah, ok. Pues sí, te bajas. LOL. A ver, vámonos con los comentarios. Borraron un comentario, ¿qué pasó? Fue David Noyola, yo lo vi con estos ¿qué ojos. ¿Qué decía? No me acuerdo. Okay. Te avientas. Que una hermana. Tito. No, pues no tengo hermana. Ah, te avientas y mueres como héroe. Claro. Oye, cuando no podías, por ejemplo, en Grand Theft Auto 4 y en San Andreas, o bueno, de hecho, creo que también en el... Bueno, no, nada más en esos. Que no podías cruzar la ciudad. O sea, hasta que abrieras el... Hasta que lo abrieras. Sí. Y si lo cruzabas te ponían 4 estrellas sí, automáticamente. Sí, era horrible. Porque en el 4 hay como 3 islas. Y todas están conectadas como por puentes. Uh-huh. Y conforme vas avanzando se van descubriendo partes de la isla. Sí, es como San Andreas totalmente. Y sí, me frustraba. Decía, wow, ¿por qué no puedo ir para allá? O algo así, ¿no? Oye, yo había visto que GTA 5 va a ser el tamaño de Dead Redemption, de San Andreas y de otro, juntos. Sí, pues que va a estar bastante choncho. Va a ser el juego más grande. Oye, Red Dead Redemption, dude. También está muy cool. Dude. Yo, ¿sabes cuál quiero comprar? ¿Cuál de edición? Fue el Game of the Year, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál edición quiero comprar? La que viene con el DLC. La de Undead Nightmare. Ah, ya. Y está chida porque tiene su texto como en relieve, como brillosito. Y tiene su mapota y todo. La caja, cuando la agarras, está pesada. Está chido. Verde. Red Dead Redemption. Deberías de comprártelo, Charmin, neta. Así. Sí. Es Grand Theft Auto del viejo este, dude. No mames. ¿A ti que te late los vaqueros? Sí, dude. ¿Por Secreto de la Montaña? Nada, no sé. Te va a gustar Red Dead Redemption. Dale una chica. Lo voy a comprar. Porque ustedes me lo recomiendan, lo garantizo. Mira, mañana voy a ir al tianguis. Puedes comprar el Red Dead Redemption normal. O puedes comprar el Undead Nightmare. Yo creo que sí, es mejor el Undead Nightmare porque... Es como el Origins versión de... Que traía así como que todo desbloqueado. Ándale. Es que son zombies. Es que es el juego y el DLC que es casi el juego. Es otro juego, pues. Pues bueno. ¿Algo más que quieran agregar de Grand Theft Auto, amigos? Pues está muy chido y esperemos que ya próximamente cumpla con nuestras expectativas. A ver, una pregunta para Chompy. Siempre hay una misión en cada juego que se llama Grand Theft Auto, porque me acuerdo mucho que en el 3 hay una misión que se llama Grand Theft Auto, que tienes que robar como 5 autos super lujosos. ¿En el 3? Ajá. Bueno, mientras nos comparte Chompy, dice: Red Dead Redemption es el mejor GTA. El final es otro pedo. A ver, por ahí hay un comentario que no leímos. Dice: lo que me gusta es que son como homenajes. No, voz de Chompy. Perdón. Lo que me gusta es que son como homenajes a movies y series. Vice City es The Scarface y Miami Vice. San Andreas es Boys in the Hood. Minas de Society, South Central y demás. Ah, eso sí. Y de hecho, Grand Theft Auto 3 es muy parecida a... Hace muchas referencias al Padrino, pero en tiempos modernos. Sí, bastante. Pues es la mafia, a fin de cuentas, es la mafia. Y dice también Chompy que dice el Chompy. Final es otro pedo. Compro tal Game of the Year, trae el juego y las 4 expansiones. Esa es la caja pesada. Dice Pike, ¿alguien jugó Lego City Undercover? Es GTA más Lego más mucho humor y pop reference. Sí. De hecho, lo vimos el demo en la E3 y fue de lo mejorcito. Oigan, Cabe está como... Se está un poquito reivindicando. Ya con su comentario como que... Red Dead Redemption, ese sí es un juegazo. Ah, le copió a Trumpy para quedar bien. Sí, de hecho, ¿verdad? Si tienen un Wii U, creo que es de esos juegos que deben de tener. ¿Es exclusiva para Wii? No, ni idea. Que dice Eric que lea su comentario. ¿Cuál comentario? Pues supongo que el del juegazo. ¿Quién dijo? ¿Cuál comentario? ¿Nunca les pasó que les surgía un carro y el que se robaban era el carro más pinche que encontraban? Pasaba. Y que tenías que así como que mega escapar y el carro nada más no respondía. Que eran esos carros anchotes, bueno, así. Ya lo vi. Ajá. Dice Eric, El momento más triste de la historia de GTA fue cuando descubres que traicionan Big Smoke. Te traicionan Big Smoke y Sweet. Sí, es cierto, malditos cerdos. Eran tus hermanos y te vendieron. Ese es de Grand Theft Auto San Andreas. Qué fuerte, qué fuerte. Acá en el 4... no me acuerdo si hay alguna traición. Debe haber alguna, pero no me acuerdo. Porque los juegos de Lego están más o menos, ¿no los han jugado? Yo jugué el de Indiana, el Indiana Jones. Están Star muy Wars. Chistosos. Es que es que son juegos como chistosos, la verdad. Están divertidos. Son como de risa porque ocupan mucho el hecho de que son Legos y hacen mucho humor con Lego. Eso. Humor Lego, ¿no? Humor Lego. ¿Hay uno de Harry Potter? Sí. Y del Señor de los Anillos, también me gustaría. Lo que estaba chido de Star Wars es que podías jugar con el cooperativo y uno era Anakin y el otro era Obi-Wan. Y en la parte, sí peleas de verdad. ¿Neta? Ajá. Sí. Ah, qué bueno. Está interesante. Pero bueno. Las misiones de Zero, dude, en San Andreas. ¿De Zero? Zero. Ah, sí, me acuerdo de Zero, pero no me acuerdo cuáles eran las misiones. Me encanta porque te podías poner bien tronchado. Ah. Te podías poner bien gordo. Te podías poner bien gordo y tronchado. Acá tipo... Sí, porque... Ibas al gimnasio y todo el pedo. Y también tenías que comer y... Podías comer, sano. Para mantener la figura, podías comer así como gordo. Lo chido de San Andrés es el jetpack, ¿no? O en otro... En los otros sale también jetpack. No, también en el 4, ¿no? Yo pensé que era exclusivo de San Andrés. San Andrés tiene un huevo de cosas. Para mí es el mejor Grand Theft Auto que ha salido hasta la fecha. ¿San Andreas? San Andreas. Así sin pedos. Hay que esperar el 5. El 5 lo veo que viene con todo. ¿Y sabes neta, dónde se neta, lleva a cabo el 5? Ese los ciudad. Los, en San no, Andreas, los Santos. En San Andreas. No, los Santos. Eso, no, los Santos son los Ángeles. Los Santos. Ajá, los Santos. San Fierro. Y el otro es. San Fierro, qué pedo. Sí, sí, sí. Las Vegas, pero no es Las Vegas, se llama Las Venturas. Y juntos es San Andreas, porque es la falla de San Andrés. Ah, ok. Y en Grand Theft Auto San Andreas. Ahí, para que se cuadren, amigos. Ah, dice, uy, dice Eric, alguien consiguió todas las viejas, porque en Grand Theft Auto 3, digo, San Andreas, podías tener novias en diferentes partes de las ciudades y las ibas a ver a todas y te daban amor. Oigan, y cosas así. Algo te también, subían la vida. Algo también muy chido era la música, ¿no? Como estas como estaciones de radio. Eso estaba chido. Oye, sí, en el 4 no hay jetpack. Qué triste. Ah, no, no hay, nada más es del 3. No sé si nada más del 3, pero en el 4 no hay. Oh, Chompy acaba de iluminarme, dice. No hay jetpack en el 4 y serás en las misiones de carretos de control remoto. Y el 5 nomás es en Los Santos. Lo que me da a entender que a lo mejor hay... ¿Jetpack? No, sí. Y aparte, va a haber más juegos de Grand Theft Auto en Las Venturas y en San Fierro. Oigan, ¿se acuerdan de este corazón que sale encadenado en San Andrés? ¿Lo llegaron a ver? Ah, sí, era un easter egg. Había varios. De hecho, también había un carro que se caía por un barranco... Y caía destrozado y cuando te ibas a asomar ya no había nadie. Ahora. ¿Qué más? Hay muchísimos easter egg en Grand Theft Auto San Andreas. Que también en Vice City, no sé si en los demás, podías jugar con tu música, ¿no? O sea, podías copiar tu música al disco duro. O con una USB la conectabas y ponías en la radio y escuchabas tu música. Oye, las... De hecho, hicimos una entrada, ¿no? Sobre las estaciones de radio de Grand Theft Auto. Sí. Sí. Ahorita se las pongo. No me acuerdo. Pero es algo que muy característico del juego y son muy buenas las estaciones. Que en el 4 hay una estación que es de Daddy Yankee. Daddy Yankee es el locutor. ¿Ah, sí? Sí, y ponen reggaetón y cosas así. ¿En el cuál? En el 4. ¿Ah, sí? Sí, ponen ven baila. ¿El 4 en dónde está desarrollado? En Liberty City. Que es como... No sé. Bueno, por ahí dice Chompy, no hay jetpack. Y el 5 nomás es en Los Santos. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Es en San Andreas o no es en San Andreas? Sí, es en San Andreas, porque Los Santos está en San Andreas, pero solo es en Los Santos. Ya lo encontré. Rockstar libera las playlists de todos los GTA en la fecha, a la fecha, para Spotify e iTunes. ¿Qué más? Grande Fauto. Hay mucho de Grande Fauto. En el 4, cuando una de las decisiones más, no difíciles, pero cruciales para el final, es cuando decides si ir por venganza o por el dinero en el 4. Ah, y al final dice... eso repercute en si, acabando el juego, tienes novia o no tienes novia. Oh. Y fíjate que Nico Bellic, es la protagonista, onda. Está basado en el taxista, en uno de los taxistas de Nueva York, de Rockstar. Como sí. Dice Tony Montana, dice: "First, you get the money, then you get the power, and then you get the woman." Creo que sí, al final después te da la opción de ir al ciber y abrir otra vez, porque ya lo abres para alguna misión, tu perfil de citas por internet, y creo que sales o conoces a alguien más ya acabando el juego, pero la verdad no me he dado la tarea eso. Las últimas veces que lo jugué iba por las palomas y por los saltos, dude. Hay unos saltos que estaban perros, por más que agarrabas vuelo no alcanzabas. ¿Salto? Sí, es que en el 4 hay rampas puestas a propósito. Y cuando las agarras así en putichinga, saltas y como que se para el juego y te ponen varias tomas de tu salto. Ah, es muy bueno. Y ya dice, un salto logrado, te quedan, creo que son 50. Te quedan 49. Pues de hecho, esos los saltos vienen de... O sea, siempre hay rampas en los juegos de GTA. Entonces tienes que completarlas. Y me acuerdo mucho de las del 3, que también agarran las motos para subir a las azoteas donde hay más rampas y cosas así. Hay un easter egg de Grand Theft Auto San Andreas. ¿Huh? En la que cuando te metes a la estación de policía, cuando acabas de salir, luego te metes y llegas a las duchas, hay un dildo. ¡Qué pedo! Neta. Es morado o rosa, creo. Y ya lo agarras y lo usas como arma. ¿Como arma? Ah, que también había como... Te vendían esta versión con la playera de la América, ¿no? Y, o sea, que le cambiaban el skin y le ponían playera de algún equipo de fútbol. Ah, ya, ¿no? Ya. Pues es que la versión para PC podías hacer muchísimos mods. Sí, exacto. Ándale, estos mods. ¿No vieron este mod de... que a Grand Theft Auto 4 le ponen como el skin de Iron Man y lo modean todo de tal forma que puedas volar así como Iron Man y se ve que vuela y cae pesado como Iron Man? ¿En cuál? Creo que en el 4. Sí, y... de hecho hay un video... Ajá. De un mod de GTA 4 donde hay una nave del imperio y tú eres R2D2 y se avienta el mono y R2 tiene un rayo láser que destruye cosas. Ajá. Está muy awesome. También hay otro mod, hablando de mods, de Volver al Futuro, que vas en el carro y se ve cuando el carro alcanza los 80 millas por hora. Y ya se ve que se quedan las líneas de fuego. De fuego de las llantas. Y llegas como a otra parte, que es lo mismo, nada más. Es como el cool efecto. Sí, está muy padre. ¿Qué otra cosa? Wow, cuando te metías al gimnasio y adentro ponías jetpack y volabas, ibas a un lugar oscuro que se suponía que era de infierno. Wow. ¿Sabes qué? También con las palomas. Había palomas, por ejemplo, escondidas en parques o zonas donde entrabas caminando. Y las palomas... tienes que dispararles. Sí, disparabas, sí, y te seguía la policía porque disparabas. O sea, no importaba que no era una persona o algo así. Disparabas y te seguían como con 3 estrellas de cajón. Oh, verde. Entonces tienes que correr en chinga a salir del parque, agarrar el carro y poder escapar. Y que lo máximo eran 5 estrellas, ¿no? 5. A mí nunca me tocó, 4 fue la máxima. Y está bien perro porque sacan las Hummer y te van persiguiendo y te cierran todo. No... Cuando salen los helicópteros es que ya la tienes bien, bien difícil, porque... Que te van pochando las llantas, ¿no? No, que su campo de observación es muchísimo más amplio, entonces salir de él está bien difícil. Porque usted se dice, cabe, algo que me gustaba mucho es buscar misterios. Decían que podías encontrar a Pie Grande o a Freddy Krueger en una montaña. Sí. O la cabaña del güey de la masacre en Texas. Hay una cabaña, pero no. De hecho, es que era inmenso. San Andrés es inmenso. O sea, me acuerdo todo el tiempo que pasaba en las carreteras del bosque de San Andrés. O sea, es que pedo. Era un juego para perderse, ¿no? Sí, inmensísimo la ciudad. Estaba enorme, enorme. ¿Alguien sabe en kilómetros cuánto es? No, ni idea. ¿Cuánto es en...? Les voy a dar el dato. Dice George Moon: luego mis hermanos y yo hacemos nuestro minijuego de ver quién duraba más tiempo vivo con todas las estrellas de la policía siguiéndote. Sí, pues sí. Es que luego ya te tiraban a morir. Hasta llegaba los helicópteros. A mí me gustaba tumbar los helicópteros con la bazooka. La bazooka. Sí, sí, sí. Es que esos juegos sandbox te abren un mundo de posibilidades. Y, por ejemplo, también está el de 44, Saints Row. 44 kilómetros cuadrados. No sé si vieron Saints Row. Ah, que es como también este Grand Theft Auto, ¿no? ¿Pero de THQ o de quién? No me acuerdo, pero es como el... como el San Andreas, así, eres también un cholo. Pero en tiempos modernos. Pero si te dije lo que dice Chompido. A ver, dice... pues ustedes saben que GTA crea psicópatas, ¿verdad? Son juegos del diablo. Porque el diablo, oye, está dentro de ti. De ahí se agarraban los medios, ¿no? Para decir, este juego es violento, este es el juego que tus hijos no deberían jugar. Sí. Y... a mí me tocó así. Y es un buen juego. A mí me tocó así literal estar en una tienda de juegos, no me acuerdo en cuál. Y el papá con el niño de 12, 13 años, y le iba a comprar el Grand Theft Auto y el de la caja of a CD. ¿Seguro que le quiere comprar este juego a su hijo? Es que es muy violento. Y le mató la ilusión al niño porque el papá terminó no comprándole el juego. Ah, sí. ¿No sí, fue sí por ahí en alberca de Igar? Es que está ¿o de bien donde son los Beatles? O sea, la verdad no es un juego que yo le dejaría a mi hijo. Pues no, la al verdad menos, está bien violento. Al menos hasta que tenga, no sé... primero que empiece con Mario, con algo... Primero tendría que asegurarme de que mi hijo no es boleado y que no lo maltratan y cosas así para dejarlo jugar algo así. Yo primero lo educaría con juegos... Sí, con Mario. Juégate esto, acábate esto y haz lo que quieras. Acábame Zelda y luego hablamos. A ver, vamos con los comentarios. Saints Row es de Volition, lo publicaba THQ antes de quebrar. Así es. Dice KB: a mí me gustaba poner la clave del tanque y poner autos voladores y volar con el tanque y hacer destrozos. Era invencible con las 5 estrellas. Watch out. Patazo, vería. Pike dice: se agarraron de ahí por el Hot Coffee, remember. Obvio, que recuerdo. Claro. Fue un tema. O sea, le dio la vuelta al mundo y más y más. Porque el pedo es que unos programadores descubrieron que... en el juego, en la versión de PC podías descubrir un modo cuando estabas con tu novia y se abría Hot Coffee, que era un videojuego pornográfico en Grand Theft Auto. Tan, tan, tan. El pedo fue que estaba ahí y no lo dijeron, y por eso mucho a partir de ahí Grand Theft Auto fue considerado adults only. Oye, pero es ¿solo en PC o también en las consolas? Yo creo que también estaba en las consolas, pero no lo podías desactivar en las consolas. Ah, hay videos de reacciones, pero bueno. Mira. Pero bueno, sea lo que sea, ahí viene GTA V sin pedo. Ahí les voy. Ahora no me callo, ¿no? Definitivamente. 27 de septiembre. A ver si junto dinero, ¿vale? No, yo sí estuve yo creo que lo tienes que ordenar, dude. Ah, de hecho, en Gamers, si comprabas si apartabas el 5, te dan cualquier juego de Rockstar a la mitad de precio. Entonces, pues ahí te puedes agarrar para comprar Red Dead también, que es de Rockstar también. ¿Cuánto está Grand Theft Auto, alguien sabe, el 5? Mil baros. No. La edición normal. No. 999 pesos, bueno. Por favor. Pues sí. Adults Only, solo en PC, porque era donde le hacías el mod. Va, que va. Pues va, dice. Dice el Chompi. ¿Qué dice el Chompi? Porque necesitamos la voz de Chompi. A ver, dice, tú o yo. Dale. Adults Only, solo en PC, porque era donde haces el mod. Abajo, abajo. Yo compré mi primer GTA a los 13 años, escondidas. Buenos tiempos. Y con razón el Chompis creció acá. Todo un... Josmund dice, pues con razón estoy como estoy y mis hermanos también. Pues sí, ya entiendo todo. Dice Cabe que Bully es mi videojuego favorito de Star. De Rockstar. Ajá, me imagino que se refiere a Rockstar. Está bueno también, ¿eh? Es como... Grand es como Foto. Harry Potter, pero... Con más GTA. Foto, ajá, exacto. ¿Sabes qué me pasó una vez? Estaba jugando Grand Theft Auto y llega mi mamá, se sienta conmigo y ya me había visto jugar antes y de repente me dice, a ver, mata a ese. Y yo así, ¿the fuck? Me imagino a tu mamá, así como tu conciencia. Mátalo, mátalo, mátalo. No, me dijo más bien algo así como, ¿puedes matar a ese? Y yo así de, ah, sí, mira. ¿Puedes? Pum, pum, pum. O podría solo ignorar. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuántos millones se invierten en estos juegos? Creo que son como 100 o 200 millones por que lo que le están invirtiendo a este juego. O sea, no es un juego que se avientan 5 personas. Es un grupo grande de personas que lo hacen. Y al Chile sí le sacan. Sí, claro. De hecho, yo lo siento por FIFA que va a salir en las mismas fechas. Hígado. Pero no, ya sabes que no falta el pambolero. Bueno, que de hecho la canasta básica en ese mes va a ser Grand Theft Auto y FIFA 14. Ajá. ¿Crees que la misma gente que juega FIFA es juega también Grand Theft Auto? ¿Crees que alguien va a decir, diantres, que compro FIFA o Grand Theft Auto? No, igual y no todos, pero sí hay gente que sí la veo jugando a los dos juegos. Y sí compraría los dos juegos. O sea, no es como la gente que juega Son of the Enders y juega FIFA, ¿me entiendes? O sea, son juegos como que el mexicano promedio sí tiene, ¿no? Sí. Ese FIFA está chido para el rato, pero a mí el chile no. Sí, es para la reta. Está chido, sí. Para la reta, nada más. Oigan, ya regresó Breaking Bad, bitches. Breaking Bad, okay. Bitch. ¿Que fue el final de temporada o qué? No, dude. ¿Cómo estuvo? Empezó la segunda y última parte de la quinta temporada, que es la temporada final de Breaking Bad. Ok. Está bien que se acabe ahí. No, dude, voy a llorar. I'm not the danger. No, es... I'm the danger. I am the one who knocks. No, digo, porque luego le pasa como Smallville y dura muchas temporadas. Y bueno. Oye, ¿cuántas temporadas son de Smallville? 10. Pero lo bueno de Breaking Bad es que son temporadas muy cortas. Sí, o sea, de hecho. Máximo 13 capítulos. La primera tiene 7. Que no lo he visto. ¿No? Por ahí está. Sí, la primera tiene 7. Como dicen por ahí, muere siendo un héroe. Complica esto suficiente para convertirte en Heisenberg. El villano. Heisenberg. Oye, que yo no lo podía creer que era también el papá de Malcolm. O sea, es. Es que ha sido beso, ¿no? Se ve tan tranquilito, sí. Pero es un cabrón acá, ¿no? Es increíble eso, ¿verdad? Yo también cuando lo vi en Drive, pues como, el papá de Marco, ¿cómo en pedo? Y no. O sea. Sí. No. O sea, es un muy buen actor. Dude, bueno. Es un actorazo. Bastante. O sea, bueno. Con suficiente con decirte que se ganó el Emmy 3 años seguidos. Seguidos. Mejor actor. Es que sí, la verdad, sí. Se siente. O sea, lo sientes como el papá de Malcolm y lo sientes como Heisenberg. Ah, no, ¿cómo se llama? Walter White. Walter White. Walter White. Que van a sacar una versión en latina, sí, ¿no? Sí, donde va a salir Walter Blanco. Exacto. Neta, sí. Y Jesús Rosas. Blanco Zacarías, ¿no? Por ahí. Tal cual Bruno Díaz y Ricardo... Ricardo Tapia. Ricardo Tapia. Dice Jules Moon. ¡No! La acabo de empezar y tengo el sentimiento de que no quiero que acabe. Oigan, y que también ahí en Plus Beats habían sacado que... los tributos, ¿no? A... Hay una serie de imágenes que son escenas muy parecidas a escenas de Pulp Fiction. Que yo no lo dudaría. Que si nunca falta sí, yo le tampoco. Copiaron sí, a Tarantino. Malditos, nada creativos. Siendo que Tarantino también es. Sí, Tarantino es más que obvio. Y a mí me gusta, o sea, cuando ves algo así como con referencia, dices, ah, qué buen pedo, ¿no? Oye, Chompy sí sabe, dice, no, lo único que quiero es que Walt muera como un maldito perro y que Jesse sea feliz. Exactamente, todos queremos que Walt se pudre en el infierno. ¿Walter? Porque a pesar de que es el protagonista, es la persona más odiosa del mundo. O sea, realmente es tan bueno el personaje que te hace odiarlo, pero lo odias. ¿Como Dolores Umbridge? Sí, pero no tan así. Por ahí la voy a empezar, ahí está en Netflix. Netflix. Ya sabes que yo acá no Netflix. Dice, cabe, de hecho el actor del papá de Malcolm tenía cáncer y se llama Bryan Cranston, por favor. Sir a Bryan Cranston. Ah, ¿ya es Sir? No, pero se lo merece. Ese ya. No, es de acá, solo le estoy diciendo. Oigan, que ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama. Muy merecida, la verdad. Sí, terminas odiando White, es un hijo de perra. Y se la rifó para la primera temporada de Breaking Bad. No estoy muy seguro de eso. Bryan Cranston es el actor, el papá de Mac. Sí, es bueno, el nombre del actor. Okay. Lo que pasa es que en Breaking Bad el vato tiene cáncer. Pero no estoy muy seguro de que Bryan Cranston haya tenido cáncer también. El que se murió fue el de Spartacus. Sí, se murió. Andy Whitfield. Eso fue muy triste. Sobre todo porque el reemplazo no me ha convencido mucho. Pero dejó Spartacus antes, ¿no? O sea, no fue como que pum, se murió, ahora ¿quién ponemos? ¿A mitad de temporada? Sí. No, la dejó al final de la temporada. Sí, como que sí les dio chance de pensarle por ahí. Pues de hecho, sacaron una miniserie antes de la segunda temporada. Que también está muy chida, medio porno, pero está muy chida. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro tema falta tocar? Creo que es todo. Pues nada. No. Creo que podemos dar por finalizado el episodio 31 por un podcast con la cara de You Don't Say de Nicolas Cage. Me hubiera puesto con eso, ¿verdad? Hoy también estuvimos cortos, pero muy. Como el pasado, bien, ¿no? Digo, ya hay que regresar. Aprovechamos bien el tiempo. Hay que regresar a las épocas en las que el Powner acababa temprano. Sí, de hecho, sé que. Bueno, ya se me acabaron las palabras. Pero bueno, 2 horas, 12 minutos, estuvo bien. Sí. Dice Cabe, se murió mi novio de Glee. Digo, se murió el vato ese de Glee. Ah, sí. No, pues. Que también tenía un último video, ¿no? Como. Algo de que, o sea, lo graba para decir. Que dice, oye, dile algo a mi hija. Ah, sí. Ese video. Qué triste. Ah, yo. Por drogo. Se murió ese chavo y vi a un Potterhead que puso. Oh, si estamos con él, imagínese cuando se muera alguien del cast de Harry Potter. Se murió el tío Vernon hace no mucho. Sí, idiotas. Posers. Posers. Son esos que nada más se visten de Gryffindor y se les olvida lo demás. Y yo soy true Gryffindor. Es como los true metaleros. Maldito. Yo soy true Gryffindor. Maldito pitero. Como dice, ¿cómo cortar a tu novio metalero? Tienes que decirle, no soy yo, eres true. Erria. Dice Pike, Glee acabó como debía, el protagonista se fue con la heroína. ¡Ah! Ahí sí, machucite. ¿Cómo se llama este chavo? Ni idea. Se llama Matthew. No me acuerdo. Dice Jules Moon, por Jonky asqueroso, cabe. Así es, por Jonky asqueroso. Sí, no le entren a la droga. Exacto, usen la droga. Como dice el buen Ash Ketchum, los campeones y los maestros Pokémon no utilizan drogas. Winners don't drugs. Ah, esas son las maquinitas, ¿verdad? No, es si quieres, don't go drugs, ¿cómo es? Los maestros Pokémon no usan drogas, algo así era. Nah, se inyectaba acá. Winners don't go drugs. Que salía el logo del FBI o algo así, ¿no? Ahí se los voy a poner para que no se droguen, chavos. No se droguen. Que terminan muertos. ¿Qué más? Nada más, amiguito, ¿qué más quieres? Pues ya, está. Episodio 21 iba a decir. Episodio 31, Ghost Rider con Nicolas Cage. Uy, puse Douglas. Bueno. Efectivamente. Eso fue todo. Gracias a la gente que nos escuchó, a la gente que se quedó, que vamos a mandar saludos, claro. Ahora a la gente que está, que es el Jules. Powner Podcast está ahí, claro, Powner claro, Podcast también. Siempre presente. El buen Sapo Ruth, claro. Nunca, casi nunca fue. También está el buen Cabe también, que casi no falta. Chompy, que llegó un poco tarde. Betty Salazar, que no llegó al principio, pero se quedó al final. Llegó, se quedó al cierre. Llegó. Es muy importante. Okay. Llegó David Noyola también desde el principio. Pike también no llegó al principio, pero pues aquí están. Yo tengo ahí dos invitados que salen. Winners don't do drugs. Okay. ¿La imagen o...? No, ya no me salen los invitados. No, la que pusiste, que... Winners don't do drugs. Tito, please. Derp. Es que andaba derp. Derp. Y bueno, pues ya fue todo, amiguitos. Nos vamos. Esto fue todo, Zaporus, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Tito. Los saludo como el alcalde de los 30 más 1. Los headquarters del Pundel Podcast. Pueden ver en Foursquare, ya tenemos headquarters. Eso sí. es un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga mucho, los quiero. Un besote a Jules Moon y a toda la banda punerdera. También ¿qué pasó, Tito? Charmín, muchas gracias. Otro episodio más, 30 más 1. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Betty, que estuvo aquí. Gracias a ti, Tito. Gracias a ti, Asab. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Desde bueno, Chompy, winners don't eat meat. Porque es baby el vato. No, no es cierto. No sé por qué nos pasó eso. Bueno, pues eso fue el episodio 31. Nos vemos. Hasta la próxima. that you have a good flesh and blood.